Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola, La Rocola, La Rocola, La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Belmer. Por favor, Freddy, por favor. Ay, relájense, niños, tampoco se emocionen. Bienvenidos a Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy. Voy a estar con ustedes hasta las 8 de la noche en esto que es la Rocola AR. No te confundas con un servilleta. Esto. Conmigo. Exactamente, con Freddy Belmer. Estamos totalmente en vivo y en directo. Ya viene Liz Lupita en camino. Esperando que, bueno, pues ya se conecte con nosotros. Liz Lupita viene ya en camino. Por cierto, ay, ni siquiera he abierto el Facebook. ¿Qué onda con mi vida? Bienvenido a todos, de verdad, bienvenidos. Gracias por estar conectados aquí en Adicción Radial. ¿Me escucho un poquito saturado o estoy loco yo? No sé si me escuche saturado. Por ahí, siendo Liz Lupita, si nos puede ayudar, por favor. Es que fíjense que últimamente le estamos moviendo aquí. Le movemos y pues dejamos todo mal, ya saben, ¿no? Freddy mal. Muy mal, Freddy. Oh, por favor. Oh, por eso. Oh, por eso, Sayerito. Pero bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Antes de que llegue Liz Lupita, les vamos a presentar al atoso del programa aquí en Adicción Radial. Bienvenido, Chilanguín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, Freddy. ¿Ya cuánto tiempo sin que hacíamos el programa? Ya te extrañaba, papi, Freddy. Relájate, Chilanguín. Y su papi, Freddy. Pues es que ya tenía rato que no te escuchaba, que no te veía. ¿Te acuerdas desde que me corriste? Me corriste de tu casa. Que decía que me estaba dando coronavirus y me corrió el desgraciado. ¡Maldito Freddy! Sí sabes cómo, ¿no? Sí sabes cómo, ¿no? ¡Mamá! Mi mamá Gubemón. Hola, mami, donde quiera que estés. Y oye, Freddy, ¿no va a venir Liz Lupita? ¿O qué onda? ¿A quién le vamos a hacer bullying hoy? Y ahorita ya llega. Ahorita ya me lo llega, Liz Lupita. No te me preocupes, Chilanguín. Ya viene ya en camino. Ya me mandó WhatsApp. Ya estabas desde que es TikToker. Puta, se siente. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Soy TikToker! ¡Soy jefa de TikToker! Ando en un grupo, ¿no, Freddy? En un grupo de TikTok. Me dijo que ya bien famosa. Que no sé qué tanto. Dice por acá. Ok, a ver, espera. Es que ya te está marcando Liz Lupita, Freddy. Y me has abierto la página de Facebook. Ay, Freddy. Por eso te estoy diciendo. A ver, vamos a abrir la página de Facebook. Ya nos marcó Liz Lupita. Ya está por ahí. Marquémosles, pues. No, pues sí, cuando quieras, dice. Ah, pero espera. Espera, espera. Es que sabes que como estoy cambiando aquí la forma de transmisión. No sé si Lupita ya nos contestó. ¿Qué onda? No, todavía no nos contesta. Estamos cambiando la forma de transmisión, entonces. pues no sabemos si nos escuchan o no nos escuchan en la página, o nos escuchamos con eco, o qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Liz Lupita? Ya. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Es que le moví otra vez todo y esto es un relajo otra vez. Ay, no le hagas. Sí, yo sé que sí me escuchan porque sé que me están escuchando a través de la página. Sí, porque pues ya monitoreé hace rato. Pero seguía como con eco, pero creo que es por el volumen de aquí de la música. Pero ya le bajé, no te preocupes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu cuarentena, Liz Lupita? Ay, me dio depresión una semana. ¿Por qué? Pues porque yo quería salir. ¿A dónde querías salir? Es que unos amigos rentaron una cabaña. Ajá. Para irse todos. ¿Y luego? Y no pude ir, porque obviamente mi mamá no me dijo, oye, no, quiero ir, quiero ir. Y por eso te dio depresión. Ay, qué barbaridad. No te pases, pero pues va a haber tiempo, ¿no? Yo creo que ya estamos, dice Gatel, que ya estamos afuera de la curva. Llevo una semana diciendo. También las cosas siguen aumentando. Llevo como 3 semanas diciendo que ya estamos en las últimas, ¿no? Pero bueno, pues son nuestras autoridades, ¿ya qué hacemos? Ese vato está loco, yo mejor le creo el Anonymous. Oh. No. Es que Chilanguín fue al baño, se está limpiando su colita. Oye, Freddy, respétame. Hola, Lizupita. Hola, Chilanguín. Ya me engrosé la voz, ¿ya escuchaste? Ya eres un niño grande. Ya sé, ya tengo barba. ¡Tengo bigote! Oye, si eres famosa en TikTok, me dijo el Freddy. ¿Eh? ¿Y eres famosa? Obvio. ¿Pero qué haces? A ver, cuéntanos. Para que nos pases tu TikTok. A mí no me gusta el TikTok. Pero pues a la gente sí. A ver, bueno, pues ya estábamos haciendo lives y ayudamos a las cuentas bajas a subir de cuentas. Ay, para amigos, a los novatos. A los novatos. ¿Y si te quieres llegar mucha gente? Pues sí, o sea, hacemos, digamos, nosotros le llamamos constelación de lives. ¿Por qué? Porque vamos de un live a otro, a otro, a otro. ¿Esa es una constelación? ¿Mande? ¿Esa es una constelación? Ajá, constelación, o sea, que vamos así, lo llamamos así porque nuestro nombre es Galatiktokers. ¡Ay! ¡Como los galácticos del Real Madrid! ¡Ah, por favor! Sí, y pues a ver, te cuento, nos llamamos Galactitokers, somos Galactia Amigos. La Galactia, la de Tacha. ¿Tacha es el perrito? ¿Sí? ¿Así como es? ¿Es el líder? No. Ah, yo pensé que era tu líder. El líder es sano. Ay, Chilanguín. Y luego entonces ayudan a subir a la gente. ¿Pero qué? ¿En vivos? ¿En que lo sigan o cómo está el asunto? Ah, mira, es que hacemos en vivos. Hoy estamos en vivos cada media hora. Ajá. Ahorita acabo de salir. Ahorita siguieron otros amigos. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 amigos para que hagan live. Y igual es media hora, media hora, media hora, media hora, media hora, media hora. Y ya, vamos viendo las personas que tienen menos de 2,000 seguidores para ayudarlas a subir, o sea, de que apoyando sus videos, viéndolos todos completos, dándoles corazones, comentándolos. ¿Pero de todas las edades o cómo? Ah, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, para identificarlos, a los niños los tenemos con un emoji de un robot, o sea, para con los lives se identifiquen. A mí no me gustan los robots y soy niño. No, ¿cómo crees? ¿Cómo lo hacemos ahí? Me gustan las princesas. Mañana va a pasar Sirenita, la Sirenita. No, hoy yo no de Sirenita dibujé la Sirenita. ¿La dibujaste? La Sirenita poblana, bañada en oro. ¿Eh? Cerdita Poblana bañada en oro o cuál? No, eso no. ¿No conoces a la Cerdita bañada en oro? Te está chamaqueando el chinanguín. ¿No conoces a Juanito? Es un personaje de... Pues no es de Whatever Tomorrow, pero bueno, lo di a conocer. Ay, ni me acuerdo. ¿No lo conoces? Uno que ama a la sirenita. Algo está pasando con esta computadora. Es que no le quiero mover. De hecho, estamos sin fondo porque pues, no le quiero mover porque si no se nos va la señal. Y vete a saber si nos escuchan al aire o no nos escuchan al aire. Entonces, hasta ahorita me dicen que se escucha bien. Ya pregunté en el WhatsApp y dicen que se escucha bien, pero pues bueno. Y entonces, ¿acabas de grabar ahorita? No grabé, hice un en vivo. Ay, o sea, ¿y haces lives y todo el asunto? Sí, es que las personas que ya pueden hacer live. ¿En qué canal sales? ¿En el 7? ¿Hace el 7? ¿O dónde? Aparezco en el canal 444, acuérdate. ¿En el 69? No, por favor. No, yo aparezco en la señal anticrista. ¿Mande? Yo aparezco en la señal anticrista, acuérdate, 444. Sí, ahí no llega la señal, Chilanguina, Veracruz. ¡Ay, sí, acá! Y son de tierra caliente, Freddy, por favor. Sí, son calientes allá, ¿verdad? Todo el tiempo andan quemándose. Pues sí, fíjate que sí, hace muchísimo calor. Sí, fui apenas. ¿Te acuerdas que fui, chiquita? ¡Mi amor! Sí, ese chingadín está loco. Pero bueno, entonces, hoy vamos a estar platicando. Es que ya no queremos tocar el tema de... Ya chole, ¿no? Con el tema de... El coronavirus. Sí, no, ya. Todo el mundo habla de coronavirus, que si las cifras, que si ya estamos en la curva, ya estamos en el cierre. La semana pasada dijo que ya íbamos, pues ya prácticamente de salida, y hace 8 días dijo lo mismo. Y así hemos estado estos días. Que cierre, y nada más no cerramos absolutamente nada. ¿Por qué dices que ya le tienes miedo a ese señor? ¿Que ya qué? Que le tenías miedo, que está muy loco. ¿Al Gatel? Ah, ahorita dijiste que te daba miedo, que porque estaba muy loco, le dice. No, yo no dije eso, dije que ya no le creo. Ah, que ya no le crees. No, que yo le creo mejor al Anonymous. Ahí, ese es un tema bien difícil, porque también Anonymous va a ser que será, bueno, el que supuestamente se hace pasar por Anonymous, o las personas que se hacen pasar por Anonymous, se va a poner bien perro esta la próxima semana, porque ya Donald Trump dijo que ese es un acto de terrorista local, acto de terrorismo local. Ajá. Entonces, pues tú sabes que allá en Estados Unidos, la palabra terrorismo pues no es cualquier cosa, ¿no? Exacto, sí. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Donald Trump es que va a empezar la cacería en contra de todas estas personas. Entonces imagínate, en algún momento de mi vida pensé una tontería, bueno. ¿Te acuerdas que en algún momento de la vida en los años 2000 les decían que el anticristo iba a ser un negrito? Ajá. Ah, sí, al otro día que mataron a este cuate, que empecé a ver todas las manifestaciones y todos los actos de vandalismo que había en Estados Unidos y en otros países, me puse a pensar exactamente en eso. ¿Cómo podría ser? Podría ser el anticristo este cuate y desatar una guerra nada más por un acto de racismo. Porque ya se están viendo muchos actos de violencia en muchos países, incluido México, con lo de Giovanni. Pues sí, pero es que, o sea, la violencia ya está desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, ahorita hay muchísimo más loco, que es como que de, sí, o sea, se dejan llevar por el impulso. Ajá. Y, por ejemplo, ayer estaba hablando justamente de este tema con un amigo, y me dice que están a favor con el Anonymous, porque según están dando a conocer las cosas tal y como son. Y Donald Trump, pues obviamente no le parece y no le favorece. Bueno, y ahora la pregunta, ¿cómo saben ustedes que está dando la información real a Anonymous? ¿Cómo les consta que Anonymous está dando una información videodigna? Porque digo, también pueden ser choros. Ah, sí, claro que sí. Como todo lo que está pasando en México, que no quiero tocar ese tema. El tema de Giovanni no lo quiero tocar porque es un tema bien delicado político. Más que, bueno, que sí hubo una persona muerta desgraciadamente, pero es un acto político desagradable en México. Se han visto muchos videos en esta semana. Se ha hablado mucho de Alfaro, el gobernador de Jalisco, que precisamente es el que está inmiscuido en todo esto. Se ha hablado de una campaña política en contra de Alfaro, porque tú sabes que López Obrador mágicamente ha despojado gobernadores de estados como Puebla. ¿Te acuerdas que en Puebla chocó el helicóptero y se murió el gobernador y ahí entró Barbosa? Ajá. Pues exactamente está pasando lo mismo en Jalisco. Nada más que aquí, bueno, pues no han matado a Alfaro. Aún no han matado a Alfaro. Pero con todo lo que está pasando en cuanto a violencia, en cuanto a que le echan la culpa, en cuanto al foro también le echa la culpa a este López Obrador, ya directamente, y eso salió ayer en las noticias, donde precisamente pues López Obrador dice, pues a mí preséntame las pruebas. Ayer dijo López Obrador. Y hoy salió Alfaro en la mañana diciéndole, pues ahí hay muchos videos, compita. Hay muchos videos donde hay una persona que está trabajando como un grupo de choque hacia ti, que por ahí tenemos el nombre, otra no sabe el nombre, que él en diferentes videos ha dicho que él es, que sí es morenista, pero que no lo está haciendo con el afán de ayudar al partido de López Obrador, pero se le ha visto en los relajos feministas de, ¿cuándo fue? En marzo, ¿no? Los actos de feminismo en marzo, que fue el Día de la Mujer que hablamos aquí. Bueno, pues ese señor aparece en esos videos, en el relajo de ahí, aparece en los desmanes de los... Ay, no me acuerdo qué otra, después de lo, de este, del, de la marcha de mujeres, hubo otra marcha, pero no me acuerdo qué fue, que también apareció este señor en videos, pues sí, organizando a la gente a romper ahí el, como que la marcha. Y nuevamente salió en la marcha de ayer, supuestamente donde estaban pidiendo pues justicia para Giovanni, ¿no? Ajá. Entonces, ya la gente pues también dice, o sea, este güey, ¿qué onda, no? ¿Por qué está en todos lados? ¿Y por qué de repente aparece en una de las conferencias de López Obrador? O sea, aparece como público. Entonces dices, ¿qué onda, no? ¿Como pero, público? Ajá, exactamente ahí al lado de la gente, o sea, ahí sentadito. Ese es el problema, es que ya es un problema político lo que tenemos aquí en México. A López Obrador no le gusta que lo critiquen. A López Obrador, para López Obrador todo está mal. Inclusive yo, ahorita que estoy hablando de todo esto, te lo puedo asegurar que si en algún momento en la vida me digo que ya va a decir que está mal y que somos un medio de comunicación pues, que no funciona, ¿no? Pero pues si las pruebas se las están presentando, o sea, está cañón. Pero precisamente por eso no quiero tocar ese tema, porque pues es un tema político donde otra vez vamos a hablar de Obrador y donde ya la flojera el tema de López Obrador y los medios de comunicación. Esa es la verdad. Sí, ¿no? Y aparte te vas a meter a tu chica encima. ¿Cuál chica? A la mamá del Chilanguín. La mamá de Chilanguín, sí, que es seguidora de López Obrador. Ay, nosotros ya quemándola aquí. Sí, no manches, por eso me fui de la casa. Ya me tiene harto. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! No, a mí me vale su vida del abuelo y de mi mamá también. Hiciste bien. Bueno, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando de... Bueno, sí, vamos a tenerte en hashtag más bien del día de hoy. Vamos a estar hablando de los tapabocas. Vamos a hablar de lo nuevo, las nuevas modalidades de tapabocas. ¿Cómo iniciamos con noticias del tapabocas? Después nos cambiaron la noticia del tapabocas. Primero decían que no funcionaba, ¿no? Ajá. No lo dijeron, pues, que siempre sí. Varias veces. No utilicen cubrebocas, que no sirve. Un ratito. Nada más para el enfermo, ¿no? Después resulta que sí funcionan los cubrebocas. Después salieron y dijeron, sí funcionan, pero estos cubrebocas, no los que ustedes traen. Y bueno, pues ahora una modalidad de cubrebocas que vas tú a algún mercado y encuentras cubrebocas de todo tipo, ¿no? Así es. Y se ven muy bonitos, pero el problema viene en que, bueno, deben de tener ciertos, pues ciertas capas, debe de tener ciertas instrucciones de salud, porque si no, no te sirven de nada. Vamos a estar platicando precisamente de eso el día de hoy en el hashtag, precisamente, que se llama cubrebocas, porque la Organización Mundial de la Salud ayer subió información respecto a los cubrebocas. Voy a ver con qué nos salen. Ay, no, al ratito, ¿sabes qué? Mejor me voy a buscar como los astronautas. O sea, de esa esfera grandota que pueda yo salir y así. Pues estaría chido, ¿no? Traer un casco. Sanidad, así me voy a tener que ir. Un casco. Porque ahí, por favor. Estar encerrada aquí. Y ahora con eso de que hay muchas marchas, avientan gas pimienta, pues ya con eso ya no te pasa nada, ¿no? Repela todo. Bueno, vamos a estar platicando de eso. Vamos a hablar de precisamente de lo que pasó con Giovanni, porque su hermano el día de ayer subió un video. El hermano de Giovanni, el muerto de allá de Jalisco. Pero pues vamos a ver qué dice, ¿no? Su hermano, porque pues también es importante que la familia se exprese respecto a lo que pasó hace unos, bueno, no hace unos días, porque ya tiene casi 15 días que pasó eso. Pero pues apenas está divulgando todo esto, toda la información. Y vamos a estar platicando de las notas locas. Las notas locas, de verdad que creo que hoy sí nos debarallamos mucho con las notas locas. Sí, yo vi que cuando las vi dije, ¿qué? ¿Es real? Es que de verdad que luego de repente tú te pones a analizar qué es lo que pasa en el mundo y dices, what the fuck. ¿Cómo que se salvó por pues, por un implante, no? Vamos a estar platicando de una mujer que su implante le salva la vida. O sea, imagínate que tú de repente como que dices, ay, pues tengo una lanita ahí guardada, ¿no? Me voy a poner shishis. Así se pone shishis. Pero pues tú lo haces con una fidelidad de gustarle a la gente, ¿no? Y gustarte a ti misma, me imagino. Ajá. Y de repente no hacen una balacera, en un asalto o en algo, pasa algo y te salva. Pero vamos a... Te la amortigua. Te la amortigua, ¿no? O te caes de repente de boca y pum, rebotas y te vuelves a parar. ¡Ah, por favor! Pero no, o sea, realmente... Con las fundas de hule, ¿no? Que son... No, de goma. Que según no puedes ser como pelotita que rebota el teléfono. Ah, claro. Sí, una vez vi una de esos y me causó mucha risa, porque yo nunca en la vida los había visto. Hay unas fundas que sí son como de goma que rebotan bien chido. Y estaba yo precisamente trabajando. Ajá. Y de repente veo que se le cae el celular a una chava y dije, no, pues ya valió que eso es su celular, ¿no? Sí. O sea, lo primero que pensé, pero cuando vi cómo rebotó el celular, dije, ah, cabrón, no era un celular, pensé que era una pelota de esas, ya ves que venden pelotas como para el estrés. Ajá. Pensé, después pensé, dije, no, no era su celular, creo que era una pelotita para el estrés. Y no, de repente se acercó a mí y sí era su celular. Y dije, ¿qué onda? Y sí, ¿dónde lo compraste, mi? No, pues no le pregunté porque sí me dio pena, pero fíjate que sí tenía ganas de preguntarle. Oye, ¿dónde compraste tu funda? Está chévere, ¿no? Como que avientas tu celular, te pones a jugar frontón ahí en tu pared con tu celular. No, fíjate, ¿no? O sea, aparte que tú te puedes estresar jugando con tu propio teléfono, pues ¿por qué no? También sirve mucho, bueno, porque yo lo vi así, para las mamás, papás que les prestan los celulares, tablets a los hijos. Claro. O sea, un bebé tiene el teléfono, lo distraes con un video y se choca y ¿qué pasa? Lo avienta. Pero ya, gracias a esto, o sea, rebota, o sea, no se quiebra, rebota y no le pasó nada. Yo cuando vi eso, hace cuenta que estaba con un, bueno, estaba yo juntito. Con su hijo y le da el teléfono así tal cual, ¿no? Y su cara de, ay señora. ¿Ves, mamá? Mamá, escucha este mensaje. Las mamás le prestan su celular a sus hijos. ¿Tú por qué no me lo prestas, carajo? No, Chiranguín, porque tú ya eres un niño grande. A los niños grandes, no. Tienes una historia que con... Ay, pero también me gusta jugar en el celular. Sí, pero igual tú los tiras, ¿no, Chiranguín? No sabes valorar. No, yo no los tiro, al contrario. Yo se los cuido. A mi mami, mami querida. No, pero sí me gusta jugar. Siempre le bajaba juegos ahí al celular y luego me decía, ¡pásamelo! ¡Voy a instalar tu chingadera! ¡Voy a hacer TikToker! Y bajaba TikTok. Por eso, odio TikTok. Porque me quitaba mis juegos mi mamá para poner TikTok. O sea, por eso odio TikTok. Vemos el fondo de la historia del logo del TikTok. Y por su culpa no podía jugar Candy Crush. Ni Free Fire. Ay, Candy Crush. Call of Duty. ¿Tú sabes jugar Free Fire? Claro que no. Ay, ajá. Si tienes tu cuenta ahí. Dice ahí, ¿cómo decía Freddy su cuenta de Lupita? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo decía Chiranguín? A ver, acuérdate. La sicaria, ¿no? Algo así. La sicaria. Ándale, sí. La sicaria de Jalapa. Se llamaba la Lilupita. Ay, Lilupita. Ya no veas esas series que pasan ahora de narcotraficantes. O sea, se sentía Lilupita Tijera. ¡Ay, por favor! Lupita Tijera. Se mancha, Chiranguín. Bueno, no. ¿Qué más vamos a estar platicando? Vamos a hablar también de un chico que esconde el cadáver de su abuela. ¿Quieren saber para qué? ¿Tú sabes por qué, Lupita? Ay, no. ¿Y quién escondería el cadáver de su abuela? O sea, es que te digo que el mundo está chiflado, está loco. O sea, realmente no sé qué pasa. Vamos a estar platicando, bueno, muchas cosas, tenemos muchas notas el día de hoy. Vamos a estar platicando también allá de Giovanni, ya les dije, ¿eh? Hermano Giovanni, que tenemos un audio bastante importante. Pero recuerda, si quieres pedir tu canción y si quieres participar en este programa, lo puedes hacer. Ya ni te pregunto el número porque ya ni te vas a saber, Lali, ¿qué puta? No se me olvidó. Comienzo con 55, es un gran avance. ¿Cómo? A ver, escríbanos al 5581-423418, el teléfono de WhatsApp en cabina, para que pues nos pidan sus canciones, sobre todo. Aquí tenemos canciones nuevas y bastante buenas. Vamos a tener la presentación de... ¡Ay, esta rola! De verdad que la amé desde el momento que salió. Hoy vamos a tener la presentación de la canción de Lady Gaga con Blackpink. ¿Ya la escuchaste, Lupita? Sí, sí la escuché. Está bastante buena. A mí me super agradó esa canción. Está muy chévere. Vamos flipa. A... Flipa la canción. Está muy buena. También la que sacó con Ariana Grande, creo que también es muy buena esa canción. Y me atrevo a decir que no puedo decir lo mismo de la canción de Black Eyed Peas. Está horrible esa canción de Black Eyed Peas con Ozuna. ¿Ya la escuchaste? Dice que no la he escuchado. La de Mamacita. O sea, hicieron como una especie de cover, como que la mezclaron, como que... Pues nosotros somos Black Eyed Peas, tocamos este tipo de música, pero Ozuna canta esto. Hicieron una mezcla medio rara. A mí no me gustó, la verdad. Hay otra canción que a mí no me gusta. Es la de la nueva que sacó ese de la banda MS. Ah, la banda MS que la escuchamos hace ratito antes de comenzar el programa. La de Qué Maldición. Ah, esa no me gusta. Es que ¿por qué hacen ese tipo de cambios? O sea, por ejemplo, yo estaba diciendo Snoop Dogg es genial porque es un rapero chingón, la verdad. O sea, es muy bueno. pero solito o con cantando su mismo género, una canción que está su género, pero lo ponen con banda. Ay, por Dios. Fíjate que en la mañana me di cuenta de algo. Ajá. Va a sonar bien estúpido lo que voy a decir, pero me di cuenta de algo en la mañana. Todo lo que dices tú soy estúpido, Freddy. Por favor. No puedo discutir nada. Oye, chilangue. Estaba viendo en la mañana, ya sabes, de esas veces que le estás cambiando la televisión. Ajá. Y de repente te encuentras una película de esas películas viejitas de los años 80, de los años 90. Ajá. Estaba viendo una película de Parchís, ¿te acuerdas de la agrupación Parchís? ¡Ay, sí! Entonces, me puse, porque pues, la mayoría de las películas de este tipo, de Pedrito Fernández y todo eso, pues como que cantan, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en la mañana, pues estaba escuchando exactamente esto, en la mañana. Es una joya esto. Y de repente me puse a pensar, güey, ¿qué están haciendo con la música actual? O sea, hasta esto se oye mucho mejor que lo que están haciendo ahorita. Pues sí, pero pues igual no podemos hacer nada. O a menos que tú te pongas a cantar y digas, a ver, les voy a enseñar cómo hacer canciones. Fíjate que en algún momento de la vida estaba platicando con un productor de música, un productor musical. Ajá. Y me dijo algo bien cierto. Para que salga la siguiente generación de artistas chéveres, de artistas guapos, una generación como Queen, como Scorpion, como no sé, artistas de aquellos tiempos, ¿no? Michael Jackson, Madonna. Necesita venirse una ola de música horrible para que la gente que realmente ama la música esté trabajando atrás de todo esto y nos dé la sorpresa más adelante. Dice, así se genera. Que así se trabajan las décadas, me estaba platicando él. Que de repente sí debe de haber como que unos ciertos años de música fea para que salgan los verdaderos artistas. Pero pues yo creo que ya se tardaron, ¿no? O sea, hace falta ya algo como... ¿Qué te gusta? Alguien que te guste, sí, un artista que te guste mucho. Me gusta mucho una agrupación que la dije anteriormente, igual aquí cuando estábamos hablando de los cantantes que no nos gusta nada. Ajá. Ventino. ¿Qué? Ventino, son unas chicas, ahorita son cuatro, pero cantan bien bonito, o sea, y sus canciones no son las típicas de sexo, drogas, nada, nada de eso. ¿Ventino, o sea, se llama? Ventino, ve chica. Ah, sí, sí, ya me acordé de ellas, ya me sabía platicar de ellas. Sí. No está, ¿no? Pues ya ves, o sea, es una agrupación que me gusta, cantan bien, la verdad. Has escuchado también a capela y cantan bien, no hacen falta de mil filtros y un buen autotune. No, o sea, son así tal cual, o sea, es un diamante en bruto, la verdad. Fíjate que la otra vez estaba viendo en YouTube, hay una chica que es como manager vocal. Ajá. Y precisamente ella estaba hablando, yo no sé por qué, decía ella, fíjate lo que dijo, yo no sé por qué la gente de repente critican mucho al K-pop diciendo que son artistas de plástico. Ajá. Y empezó a dar nombres que hasta yo me sorprendí y dije, oh my god, dentro de esos nombres que dijo ella estaba esta Jisoo de Blackpink. Ajá. Que ves que a Jisoo como que no la quieren mucho porque, no sé por qué no la quieren mucho ahí en Blackpink. Pero ella dijo, de las voces más fuertes, que si quisieran sacar su voz así por completo, una de ellas sería Jisoo, Kim Jisoo de Blackpink. Y así como ella, hay muchos artistas de la generación de K-pop que tienen unas voces impresionantes. No nada más es que se dediquen a bailar bonito, sino que tienen unas voces muy buenas. Y los acordes son muy distintos entre una persona y otra. Y decía ella... no me acuerdo qué agrupación dijo que tenía, creo que como siete, ¿cómo se llama? Ay, bueno, siete personitas en el grupo, ¿no? Y ella decía, es que es increíble y es formidable cómo puedes o cómo le hacen para meter tantas voces diferentes en una sola agrupación y que se escuche bien. O sea, con dos voces luego estás batallando. Ahora imagínate siete voces diferentes en una agrupación, está cabrón. Sí. Entonces, y por ejemplo, eso como tú dices, sí es muy cierto, porque por ejemplo, en una agrupación todos tienen la voz diferente, o sea, obviamente no va a ser igual, unos tienen las voces más gruesas, otros a lo mejor más finita, otros les salen buenos los saltos. O sea, ay, no, tu voz no es chile. Ay, chile. Pero nunca se comporta, ¿viste? Ya le salió bigote, pero no se comporta. No, estoy actuando como niño de 3 años. Voy a hacer mi TikTok, Freddy. ¡Ya tengo bigote! ¿Hay un TikTok así, no, Lupita? Sí, hay un TikTok así. ¡Ya tengo bigote! Ah, por favor. Vamos con música, Freddy, porque van a aburrir a la gente. O sea, entiende a la gente también. Vamos a escuchar que sí. ¿Qué quieres escuchar, Lupita? Te vamos a complacer hoy. A ver, ¿qué podemos escuchar? No, pues pon, hablando ahorita de Blackpink. Ajá. Pon este, pon la nueva. ¿Ponemos la nueva, Freddy? ¿Ya la tenemos? No, mamá. ¿Cómo se llama? Candy. Ah, sí, a ver, ahora ya le repito. Espérate. ¿Y ya abriste el WhatsApp, Freddy? ¿O lo tienes como siempre? ¿Ya sí, porque luego le están enviando mensajes a otras personas. No, ya. No, de hecho aquí tengo mi teléfono personal y el de la cabina. Por si quieren mandar mensaje, ya voy a estar yo leyendo los comentarios de este lado. Ah, bueno. Pues le repetimos el número antes de que vayamos a la canción. El número de cabina es 5581-4234-18. ¡Ay, wow! ¿Y si veo a tu mamá? ¿Cómo se llama esa canción, Freddy? Me gusta. Del conejo malo. Ah, ¿y veo a tu mamá? ¿Se llama? Pues ahí me la saludas, Freddy. Ay, no. Vámonos con... Preséntala, Lupita. Vamos ahorita a escuchar Soul Candy de Blackpink, acompañada con Lady Gaga. Estás aquí escuchando en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en este. TikTok Radio. Estás escuchando Adicción Radial. I'm sour candy, so sweet, and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket pulls on high, then that one I get tea. 비싼 말 별로 날 포장한 건 너야. lavarte las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Lo siento, señor Gómez, pero ya contratamos a otra persona. ¿Cómo? Si me dijeron que el puesto era mío. Sí, pero los exámenes de sangre indican que tiene VIH. Ah, es por vivir con VIH. ¿Con qué derecho me hicieron esa prueba? Además, los resultados deben ser confidenciales. Los exámenes incluían la prueba. Se los hacemos a todos y a todas las aspirantes. ¿Cómo puede una dependencia de gobierno discriminarme así? Voy a presentar una queja ante la CNDH. La Constitución te protege de ser discriminado. Todas las personas, todos los derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo el escenario 2. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días, es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. ¿Te trabas? Y uno, dos. Sonríe, sonríe. Ay, Dios es mío. Es tu risa, no la pierdas. Es tuya. Este video está genial. A ver tú, Chilanguín. ¿Sabes qué es video de Chilanguín, no? Obvio. Donde sale la Rosario Tijera. Y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, ocho, venga, sonríe, sonríe. O sea, por favor, ridícula. ¿Qué, no le gusta? ¿Eh? ¿No le gusta? Dice que no le gusta TikTok y se sabe todos los videos del TikTok, ¿no? De hecho. Ya nos dijo el de los bigotes. Ya nos dijo de Bárbara de Regil. Ay, Freddy, pues es que salieron con el teacher López Dóriga en el noticiero. O sea. ¿Cuál es la de. Sin miedo al éxito, papi? Acuérdate de tu ex. Acuérdate. ¿Cómo dice? Acuérdate de tu nena. Por favor, ¿por qué hacen eso? A ver, vamos a buscarlo sin miedo. Al éxito, papi. Por cierto, le mandamos un saludo a... Ahorita que hablé así. Ajá. Es que dice mi amiga, nuestra amiga Jocelyn, alias Joy, de allá de arroba FM, que hablo como chilango. No soy chilango, güey. O sea, en la Ciudad de México. Pero yo siento que no hablo tan chilango, ¿sí, Lupita? Pues así como viñera, así, ¿tú sabes? Ajá. Pues no. Es que yo siento que no. Así te sale el acento chilango. De repente sí se nos llega a salir. Entrenar con esos chuletones para tu neno, échale doble, hijo. Ay, mamá. Sí, échale, hasta arriba. ¡Hasta arriba, papi! ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso! ¡Tu grito! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Viene fresco! Pero ya es hasta final, ¿no? Cuando empieza a gritar. Sin miedo. ¡Es sin miedo al éxito, papi! Ajá, algo así. ¡Eso! ¡Mira! ¡La, la, chulada! ¡Ja, no, yo no hablo así, discúlpeme, pero yo no hablo así. ¿O sí? Ay, sí, ya me quedé pensando. El que sí habla dice que está sentado aquí a la de mí. ¡Hola, Freddy! ¿Por qué dices que yo? ¿Qué te pasa, Freddy? Yo sí, pues por eso me llamo Chilanguín, baboso. ¡Y me da éxito, papi! Acuérdate de tu ex. Ay, no, pero qué oso, güey. ¿Vas a dar las noticias, Freddy? ¿De tu pita? Ah, sigamos con las notas locas, ¿no? Vamos a hablar rápido de los cubrebocas primero, ¿no? ¡Cubreboca! Es que yo me compré uno bien chido. Con boquita de Bob Esponja. ¿Tienes el chiste? ¿No has visto eso? No. ¡Dios mío! ¿En qué mundo vives? ¡Vámonos con el hashtag! Si tienes algo atorado y las radios convencionales no te dejan participar... ¡Que estoy hasta la... que en la radio no puedo participar! No te preocupes, participa en nuestro hashtag del día. En la Rocola AR. Dilo, dilo, dilo. Es que me mandaron un mensaje a la chilupita bien grosero. ¡Dilo! ¡Dilo! No, ¡dilo! ¡Otro! ¡No, ya vi! ¿Qué te dijeron? Por aquí... Cubrebocas, Club América, Azul Crema, Americanista, Águila, COVID-19. El tapabocas perfecto no existe. Y sale un tapabocas con el logo del América. Oye, pero hay uno que sí existe para el coronavirus. ¿Qué? Que te ayuda para las coronas. Ay, ya. ¿Qué? ¿Sí sabes cuál es? No. El del Cruz Azul. ¿Por qué? Pues porque ya ves que no, las copas no llegan a ellos. Nunca. ¡Ay, pobre, sí! Por eso. ¡Pobrecito! No. ¡Ay, pobrecito! ¿Hay visto los cubrebocas que son para mascotas? No. El otro día, lo que es, obviamente tuve que salir pues a comprar, si no, ¿con qué sobrevivo? Ahora. Vi una veterinaria abierta que había cubrebocas para perros y gatos. ¡No más! ¡Sí! ¡Ya encontramos a tu medida! ¡Sí! ¡Es un gato, Freddy! ¡Pobre gato! ¡Desgraciado y infeliz! No, pero sí, o sea, hay cubrebocas y un gato. ¡Ay, qué bonito! Y hay unos que sí son como... Es que como... Sí, sí deben de cuidar a sus mascotas, porque en una de las notas que traemos hoy, ni te imaginas a qué le dio coronavirus. Ya vi esa nota. Está bien loca, ¿verdad? Imagínate. Ay, no. Ahorita les vamos a platicar a qué le dio coronavirus. Por receta, no. ¿Las das tú, no, Freddy? Sí, dalas tú. Yo mientras voy al baño. Orinita vengo. Orinita vengo. Mira, fíjate que, bueno, ya hablamos de los cubrebocas, de los tipos de cubrebocas que hay, ahora ya con figuritas y con caras, ¿no? Caras del Guasón, de Bob Esponja. Ya dijiste tú de la América, el Cruz Azul. En fin, ¿no? Ajá. Ay, ¿sabes qué? Que yo la otra vez vi uno de Blackpink, pero no lo pude comprar porque estaba súper chiquito, pues no me quedó. Estaba bien chévere. Tu cara está enorme, no inventes. No, pero es que era como para niño. ¿Estás de acuerdo que la cara de un niño y la cara de un adulto no está igual? Pues sí, pero fíjate que no en todos los casos, porque mi cubrebocas, bueno, ya ves que yo tengo cubrebocas hace como 1000 años. Uh-huh. Bueno, yo era chiquita y armé de BTS. El de BTS, ajá. Ajá, pero ese me queda enorme, ese me queda grande. Y es como que, rayos, y un día me compré un cubrebocas así de esos porque se me olvidó. Oye, sea, pero como... debería de ser al revés, ¿no? Ya no te quedaría. Pero no, ya estás muy cachetona. No me queda, o sea. Oye, estoy hilando. Tengo carita chiquita. Ajá. Y y me compré otro. Igual me quedaba grande. Y un cara de, bueno, entonces. Y ya, siento que de esos me favorecerían a mí los de niños. Eso es lo que te digo, o sea, realmente se supone que no debería haber una medida, ¿no? Se supone que debería de ser como... ¿Cómo se puede decir? ¿Bonisets? Pues no un unisex, o sea, como un Italia. Ah, sí. Yo por ahí la cosa. Ya, si yo me quiero poner uno de mujer, ¿cuál es el problema? Pero yo voy a poner uno de Blackpink. No te vas a ver muy macho. Ay, no tiene. Blackpink no tiene como nada de malo, pues nada más son unas letras. Por eso, pero de todos modos no te verías muy macho. Fíjate que acá hay un cuate que hace cubrebocas y estaba pensando en mandar a uno de Blackpink con las letras blancas, obviamente. Y y aparte otro con que dijera Jisoo en el centro y en las orillas Kim, pero en japonés. En coreano, perdón. Ah, ya está. Pero pues quién sabe, no me estoy animando. Tengo que hacer como un prototipo para mandárselo al chavo y a ver si me lo puede hacer. Eso sí, para que mínimo se dé una idea, porque pues así pues se para que mira. Valga la pena la inversión, ¿no? Y también digo, porque no es tan barato. ¿Mande? ¿Cuánto te va a cobrar por hacer el cubrebocas? Esos cubrebocas los está cobrando creo que en 50 pesos porque pues son personalizados. O sea, sí están caros, ¿no? Pero tampoco están tan caros, ¿no? Pero pues no, o sea. Y mándanos unos 3 o 4, ¿no? Para que valga la pena. Pues sí, pero bueno. Resulta que la Organización Mundial de la Salud cambió su posición frente a las mascarillas y también algunos cubrebocas. Ahora ya son las mentadas mascarillas estas que son como de soldador, ¿no? Otra vez, esta mamá con su mascarilla, le digo, ¿a dónde vas a ir a soldar o qué onda? Oh. Ya sé, soy muy grosero. Pero bueno, la OMS también emitió nuevas directivas respecto a la composición de las máscaras de tejido no médico, advirtiendo que deben constar de al menos 3 capas de material diferente. Es que ese es el problema, que la mayoría de los cubrebocas que vienen en el mercado son de una sola capa, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde viene el verdadero problema de todo esto. Pues bueno, mínimo debe tener 3 capas. Dicen por ahí que las buenas, las efectivas son las que tienen 5 capas. Pero es que imagínate ya con 5 capas, yo creo que ya ni puedes respirar, ¿no? Y aparte, o sea, si de por sí, bueno, yo tengo lentes. Para los que somos 4 ojos, entenderán este tema. Vamos en la calle, vamos con el cubrebocas, estamos rato caminando o estamos en un lugar donde hace calor, se te empañan los lentes. Ajá. Y por más que trates de respirar, quieras o no, el cubrebocas como que te hace de que te falte el aire y se te empañan los lentes todavía. Pues no, o sea, es difícil, en serio. Pero fíjate que sí hay una técnica para ponértelos. Yo sí me los he puesto, inclusive he manejado con lentes y el cubrebocas y no se me empañan. Te lo pones si afuera del cubrebocas. Sí, pero me subo el cubrebocas mucho. O sea, la verdad sí me lo subo mucho. Sí, no, pues igual yo sí también lo tengo que hacer. Pero pues hay personas, o sea, imagínate, vas corriendo, agarras tu cubrebocas, por ejemplo, que venga la basura, ¿no? Ajá. Agarras las bolsas de basura, te pones el cubrebocas y se te empañan los lentes. ¿Y cómo le haces para ver en la calle? Pues échate, o sea, aire, sí, con la boca así. Le jalas el aire así como que lo. Así lo jalas, así. Deberíamos de pensar en algo para sacar próximamente, no sé, lentes con ventiladores a un lado. Ay, sí, para que no se te empañen, ¿no? Sí, porque hay... O un líquido desempañador para lentes. Ah, por favor. Pero bueno, ¿cómo nos desviamos totalmente de la noticia? Bueno, resulta que la Organización Mundial de la Salud recomendó este viernes que en lugares con las transmisiones generalizadas de coronavirus, pues todas las personas que puedan mantener con otras... Bueno, si no tienes, en pocas palabras, dice aquí la Organización Mundial de Salud, que si no tienes para un cubrebocas, pues por lo menos debes mantener la distancia de 2 metros, la sana distancia, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente... Y sí, cierto, se ha notado en las calles que de repente no tienen ni cubrebocas y van así súper pegados, ¿no? No sé si te ha tocado ver en el transporte público, a las mismas tiendas, ¿no? Ajá, en donde son, por ejemplo, digamos, alguna tienda. Por ejemplo, yo con mis mascotas, ¿no? Que voy a comprarles cosas. La mayoría, va sin cubrebocas. O sea, no se cuida. Y es como que yo voy con mi cubrebocas, con mis guantes. O sea, voy toda equipada, ¿no? Y no, o sea, no se cuidan. Y hasta eso, hasta les vale gorro de guardar la sana distancia. Y te estornudan en la cara, ¿no? ¡Ay, no! En el piso, por ejemplo, marcan sus respectivas, hasta ya la distancia, ¿no? Lo ponen una X o ponen un aquí o aquí, aquí, aquí. Para que la gente no se esté amontonando. ¿Y qué pasa? La gente, por ser las primeras, ahí se la pasa hasta pegada a ti. Porque a jueves se quiere ser la segunda. Y piensen que le van a ganar el lugar por estar formadas y no. O sea, no sé qué hay en la mente. Siento más bien como que no nos hemos acostumbrado en su totalidad, ¿no? Porque yo al menos he ido al súper y luego así como que sí me saco de onda de que, ay, güey, de que te ponen así como unos taches, ¿no? En el piso. Sí. Salud. Por favor. Y no me he acostumbrado, o sea, de repente así como que todo el mundo me voltea a ver y así como que, pues, ¿qué, no? ¿Qué tengo? Ya cuando volteé sobre el piso, dice, ay, la madre, pues es que no estaba en el tachecito. Entonces, por eso la gente te da. O cuando estornudas, ¿no? O toses. Ay, sí, no. Es como cuando te volteé a ver. Sí, no, sí. ¡Acha! Oh, por favor, chilaje. ¿Y el policía? ¿El policía dónde está? El policía. ¿Chilanguín? ¿Ya le dieron vacaciones a Chilanguín? No, señor, aquí estamos. A sana distancia y no lo escucho bien. Por favor. Bueno, ahí está. Pero resulta que, bueno, la guía que habían pasado el 6 de abril, que, bueno, pues sí, fueron las recomendaciones antiguas que salieron el 6 de abril, que decía que el uso de mascarillas para la gente que atendía personas potencialmente contaminadas o que tenían todos estornudos, así como para el personal sanitario. Pero ahora, la actualización que hizo precisamente esa recomendación es que... Es que se me hace una tontería. Las mascarillas no sirven solas si no traes un cubreboca. O sea, no sirven, en pocas palabras, ¿no? O sea, tienes que traer el cubrebocas, quieras o no quieras, a la fuerza. Entonces, de nada te sirve que traigas tu mascarilla si pues si no vas a traer tu cubrebocas, ¿no? Y es que se me hace lógico, ¿no? Porque pues por los lados o por debajo, a lo mejor alguien está nueva y hay viento y pues por ahí puede entrar el bicho, ¿no? Sí, pues es que, bueno, ahorita han dicho eso, pero en muchas personas también se le quedó como que la idea de que esto es viral, no es por contacto, ¿no? Ajá. O sea, es como que el virus va a estar en el aire. Es que es otra de las cosas, o sea, la gente cree que anda en el aire así como que volando, ¿no? Como que sale y se te pega en tu cara así, ¡pap! Pues no, o sea, realmente es si tú tocas algo donde alguien estornudó o a lo mejor alguien, como lo dijimos al principio, ¿te acuerdas? Que hay personas que en la mañana van escupiendo, ¿no? Y de repente tú llegas y pisas ese escupitajo y te lo llevas a tu casa. Entonces ahí es donde hay más probabilidades de que te enfermes. Igual, o sea, vas en el camión, alguien estornuda en su mano y de su mano agarra el tubo del camión y ahí deja el bicho y después llegas tú y agarras el tubo. Pues ahí es donde vale queso, ¿no? Así es, estás en lo correcto. Entonces, pues realmente, bueno, las actualizaciones que hicieron es ocupa cubrebocas de 5, de preferencia de 3. Pero si pueden ser de 5 capas, mucho mejor. Si vas a utilizar mascarilla, debes de utilizar cubrebocas. Ajá. Si tú sientes que tu cubrebocas ya se, ¿cómo se llama? Como que se humedece, ya tienes que tirarlo, porque ya no sirve. Tirar los cubrebocas en una bolsa. Cuando vayas a tirar tu cubrebocas, tira en una bolsa, no lo tires nada más así. Pues la recomendación de siempre, ¿no? Lavarte las manos antes de quitarte el cubrebocas y después de quitarte el cubrebocas. No, es cierto. antes de quitarte el cubrebocas o antes de ponerte el cubrebocas, lávate las manos, ¿no? Ajá. Y dicen que ideal, es ideal que, bueno, la, el agua tenga 60 grados. Bueno, tampoco me voy a pedir, me voy a poner a medir a cuánta temperatura está el agua, que no manches. Que se caliente, que se caliente de preferencia, por favor. Pero lo que sí es que, bueno, la gente debe de cuidarse, ¿no? Si van a salir o no van a salir, pues sí, tienen como que cuidarse. No, no, que no les preocupe que la gente les diga, ay, qué paranoico eres. Prefiero que me digan paranoico a que me digan, pues tienes coronavirus, ¿no? Ya te contagiaste, ¿no? Sí, y se escucha de broma, pero realmente eso sí es lo que está afectando. Yo igual conocí una persona muy ignorante que decía, esas son puras tonterías, por no decir la grosería. Son tonterías, eso es mentira, son cosas de los políticos. Y desgraciadamente, por ignorante, la verdad, esta persona ya no la contamos aquí. O sea, siguió yendo al trabajo, no le importó. Y pues ya no la tenemos aquí. No se cuidó en nada. Hasta que no les pasa algo cercano es cuando yo creo que nos ponemos las pilas, ¿no? Así es. O sea, cuando ya no vemos la realidad, pero cerca de nosotras, que ya nos esté pasando, no hacemos caso. Fíjate que aquí por mi casa, no, obviamente no voy a decir porque pues van a venir a buscarme. Acá don Juan de la tienda. No, fíjate que acá por mi casa, todavía hace como un mes salía la gente a tomar en la calle. Y justo, ajá, cuando fallece una señora de aquí de la, de así que de la cuadra donde vivo. Por cierto que el otro día ya, porque también no traía nadie cubrebocas, o sea, todo el mundo andaba tomando bien contento, bien feliz. Y al otro día, mágicamente, cuando llegaron los de sanitización, porque cuando muere alguien tienen que ir a limpiar la casa. Entonces llegaron los de, pues sí, los de la delegación a limpiar. Y mágicamente, como a la hora, ya todo el mundo traía un cubrebocas. Pero pues se veía que la gente decía, ay, no es puro choro, ¿no? Pero ya cuando vieron la idea de veras, ahí sí ya todo el mundo se cubrió. Ya no ves tantos borrachos en la calle. Sigue habiendo, pero ya no tantos. Y pues es lo que te digo, hasta que no vemos algo que pasa cerca, es cuando... cuando ya como que tomas medidas, ¿no? Exacto, bueno, ya nos pasamos a cuidar. A ver, Freddy, bien que sabe qué andan tomando. Sí, no apenas sí por ti, Freddy. Que me dijo el vecino, oye, tu papá está tirado ahí en la banqueta. Ay, no. Ay. Que está tirado en la banqueta. No te hagas, Freddy, no te hagas. Oye, aquí dice, voy a leer un mensaje que mandaron. Ajá. Está mandando WhatsApp aquí a pues sí, a la cabina, ¿no? Y ajá, dice por acá. Dice por acá, dile a la muchacha, bueno, a la chica. Dile a la chica que quiero sale por el pan. Pero no nos deja el nombre. ¿Cómo te llamas, amigo? Pues dime cómo te llamas. ¿O le tienes miedo a la Lupita? Oye. ¿Pues qué? ¿Qué tal es un admirador? A lo mejor y si te tienes miedo, ¿tú qué sabes? Yo digo que sí, Fli. Miedo por... no me callo. Mira, por acá nos están pidiendo ya algunas canciones, nos están pidiendo... ¡Ay! Se me fue. Espérame. Nos estaban pidiendo, perdiendo la cabeza de Carlos Torres, nos están pidiendo la canción... ¿Me puedes poner la canción de Jesse Joy? Nada más que no nos dicen cuál es. Si nos pueden decir cuál de las dos tenemos, pues sí, las dos más recientes, pero no sé cuál es. ¿Cuál va primero y cuál va después? A ver, antes te voy a decir cuáles tenemos. Tenemos la de alguien más y la de lo nuestro vale más. Entonces no sé cuál de estos dos sea la nueva. Porque pues Lupita tampoco sabe. No, no sabo. Pero tenemos las dos más recientes que sacaron apenas Jesse Joy. Y me están pidiendo la nueva de María León, que esa rola es muy buena. ¿Has escuchado la canción de Perro Amor? No. Ay. Me puse un chingadazo. Es muy buena esa canción, ahorita la vamos a poner. De hecho, en este bloque nos vamos a ir con Perro Amor, porque está bastante buena esta canción de María León. Pero les quiero adelantar algo. Esperen, ¿qué? Oye, creo que es la de alguien más. Espérame. La de Jessie Young. Es que todavía no nos escribe. Por acá le mandamos un saludo a Alejandrita, le mandamos un beso. No, pero yo, es que dijo, mándame un beso, Freddy. Discúlpame, no, pues el mío, ignóralo, que se fue por otro lado. Es que, no, es que no le puedo mandar, está su marido, que no manches también. Le mandamos un beso en el peyoyo. Oh, por favor. Y, por acá me dice, ¿me puedes poner la canción de Mau y Ricky enamorándome, de Mau y Ricky, dedicada para ti, Freddy? Me enamora, se llama, enamorándonos yo. Ah, no, todo idiota. Me enamora, se llama la canción. Pero pues no me dices quién eres. ¿Qué tal y eres un vato, un machín? Ay, Freddy, ni que no te conociéramos tus gustos. Sí, yo estoy haciendo miedo. Amigo, ¿cómo te llamas? El que dice que te enamora, Freddy. No, cálmense. Vamos con música. Vamos con música y regresamos con la tendencia rápidamente para hablar de el mensaje de Giovanni. Y pues nada más vamos a pasar el audio del hermano de Giovanni. No nos queremos meter más allá porque pues es, ya lo habíamos dicho al principio del programa, es una cuestión política todo eso, ¿no? Y aparte ya, chole. Cierto. Ahora ya todo mundo se molesta por el racismo cuando todo mundo somos racistas. ¿O no? Es que en la realidad, o sea, en todo momento somos racistas. No nada más con el negro, sino con el gordo, el flaco, la chaparra, con la cuatro ojos, o sea, con todo mundo. A todo mundo estamos haciendo ese tipo de cosas. Que yo sé que eso no es racismo. El racismo es cuando te burlas de una persona de diferente raza. Estás ofendiendo. Ajá, de diferente raza. Igual es lástima. Pero de igual manera, creo que nos burlamos de la gente, ¿no? Así es. Entonces, pues eso no está padre. Ay, sí. Yo terminaba burlando de la Lupita. Y sus lentes. Y sus chongos de chilindrina. ¿No te acuerdas? Cálmate, que Freddy no se queda atrás también, ¿verdad? Es que sí, mi Lupita, la otra vez que subiste una foto y pusiste, ¿esta foto o esta? Y Freddy, mira, aquí parece chilindrina y aquí parece la abuelita de la chilindrina. ¿Qué onda con el Freddy? Pero bueno, ya vámonos, Freddy, ¿qué vamos a poner? ¿Qué canción? ¡Ay! La del perro amor. ¡Ah, sí, cierto! Esa está chida. Esta canción va dedicada para ti. Tú que me estás escuchando. De parte de Chinanín. Te la dedico. ¡Firulais! ¡Para mi Firulais! Este que es perro amor. Y regresamos aquí en la edición radial. Tu frecuencia y tu música en este sábado. ¡Vale, chula! Busco tu mirada aunque no estás conmigo. Siempre vas en contra de mi voluntad. No quiero pensarte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado. Que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó. Sigues anclado a este mar de sentimientos. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Todos debemos cuidarnos con la sana distancia, pero en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja al virus con las medidas básicas de higiene y distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico aplicando mis consejos para una sana distancia. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México. Enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Ay, no, Dios mío. Como siempre ando en la lela. Nos gana, ¿no? El fondo. Ah, por favor, Preti. Esta canción es de TikTok. ¿Esta canción es de TikTok? Sí, también aparece TikTok. Sí, es de TikTok. Yo ya lo vi. ¿Sí? No, que no te gusta Chilangui. Oh, que salen con López Dóriga. Lo mejor es TikTok. Ya salió la Lilupita ahí. Pero ella salió en el TikTok más pobre del mundo. No sé por qué, sí te creo. ¿Cómo te llamas ahí, Lilupita? Arroba Liz con dos i guión bajo Lupita 444. No es mucha ciencia. ¡Ah, por favor! Pero a ver, ¿otra vez? Es que no lo puse. Es que te estoy buscando. ¿Tú la tienes, Ferdi? ¿A la Lilupita? No, ya no tengo TikTok. Andamos en otras cosas ahorita. ¿Cómo qué, Ferdi? ¿En qué andas? De tus juegos de Free Fire. Puro balazos ahí en la noche aquí. No sé si son balazos o son sus pedos del Freddy. Anda en Tinder buscando el amor. ¿Eh? Anda en Tinder buscando el amor. ¡Ah, qué Tinder! No cabe en las fotos, está muy gordo. ¡Ay! Dios mío. Más duro de lo que se ve. ¿Eh? Ayer subió Monitor Freddy en su Facebook. ¿Ya ves que haces la caricatura? Ah, sí, el avatar. Ajá, uno bien gordo, Freddy. Sí, lo vi. Pero me dije, ay, no, qué feo se ve. Pues es que así es Freddy feo. Pues sí. Pues sí, está bien. La verdad, la verdad. ¿Con qué vamos, Lupita? Ahorita vamos a estar hablando sobre Carlos. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? No, el hermano de Cristian. ¿Cristian? Cristian, el hermano de Giovanni. Ah, lo digo todo al revés. ¿Qué significa Cristian? ¿Cristian Castro? ¿El del peyote? Cristian Castro, azul. El del peyote. No, ya, loco, ya, ¿eh? Ya andan las manos. Tu papá está re loco. Bueno. Hay un TikTok de eso también, ¿no? Ajá, en TikTok igual de ese. Y dale, y dice que no le gusta TikTok y se sabe todos los videos. Ay, Freddy. Es que esa rola está chida. Bueno, vamos con la tendencia de Lupita. No te gustan los videos, pero bien que las canciones te las sabes. Claro. Uno, dos, tres, cuatro. Sonríe, sonríe. Vamos con la tendencia. Es momento de hablar de lo más compartido en la semana. Tendencia. En la rocola, en la rocola, en la rocola. Pues ahí está la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, bueno, pues ya, es la de Cristian, dice Luis Lupita. Sí, Cristian Castro. Cristian López. Pues sí, resulta que ya todos sabemos la historia de Giovanni. Pues desgraciadamente falleció hace 15 días, ¿no? ¿Tiene Luis Lupita? Ajá, y bueno, pues el video apenas empezó a ser viral. Todo lo que pasó pues con las personas de la Secretaría de Seguridad Pública y precisamente Giovanni. Lo vamos a resumir así. Giovanni no tenía cubrebocas, iba caminando por la calle, se acercó el policía y lo empezó a agredir hasta el punto, bueno, que muere, ¿no? Sí. Y pues ya, o sea, realmente eso fue lo que pasó. Desgraciadamente, bueno, pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente para la familia de Giovanni hay videos. Entonces, bueno, pues está pasando lo mismo que pasó en Estados Unidos con el caso este de racismo, ¿no? De allá. Ajá. ¿Cómo se llama el chico de Estados Unidos? Bueno, se llamaba Harry, ¿qué se llamaba? Harry Potter. ¡Ah, te la gané! ¡Ay, lindo pita! No, ¿Harry qué se llamaba? ¡Ay, se me fue! Espera, déjalo busco. A ver, aquí ya ando buscando. Harry. Bueno, que ya hicieron un movimiento que se llama Black Lives, ¿no? Allá en Estados Unidos. Ajá. George Floyd, ¿no? George Floyd. ¿Por qué dije Harry? Se llama George Floyd. O sea, ¿qué onda? Ay, Freddy. Pues es que, ¿qué me dijiste? Ahorita que acabemos, vemos Harry Potter. Yo creo que te quedaste con eso, ¿no? Ya te ansia a ver a Harry Potter y a la Hermione. Sí, es que vamos a ver Harry Potter ahorita acabando el programa. Pero bueno, el punto de todo esto es que el día de... Bueno, pues ya tiene... El día de ayer, más bien, te iba a decir, tiene bastante tiempo, pero no. Ayer, 5 de junio, precisamente sacó un audio su hermano de Giovanni, donde da estas las siguientes palabras. Escuchen esto. Señor gobernador Enrique Alfaro y a todos los jaliscienses, yo soy Cristian, hermano de Giovanni López, asesinado por su culpa, por no decir que tenían la ley de no usar un cubrebocas. Y usted dijo que era obligatorio, brincando las leyes más superiores de usted. Y usted miente miente al decir que no fue por un cubrebocas, inventando que estuvo drogado o cualquier cosa. La ley que se le aplicó a él fue por un cubrebocas que no él traía. Si usted no hubiera dicho que no usaran cubrebocas o que fuera a fuerzas, no le hubiera pasado eso. Él estuviera vivo todavía, felizmente trabajando, y por su culpa, que dio la ley de usar cubrebocas obligatoriamente, lo mataron. Yo exijo justicia para Giovanni. Pues bueno, ahí está el audio. Ay, es que Freddy fue al baño, ¿eh? Ahorita regresa. Ay, aquí estoy yo leyendo los comentarios y dice de que el gobernador no es responsable de la muerte del hermano. Que en todo caso es el responsable indirecto de no contar con un cuerpo policial con criterio, entre otras cosas. Es que mira, el problema... Bueno, y eso, yo porque estaba viendo las noticias con López Dóriga. Escuché que dijo que pues en realidad no le pueden echar la culpa al gobernador porque el gobernador no lo mató, ¿no? El que lo mató fue el policía, como tú dijiste. Ajá. Y realmente en el video se ve que el que lo mató fue el policía. Pero es que también, si te das cuenta, Lilupita, la gente vive con odio. Y ya la gente se le hace bien fácil echarle la culpa a cualquier persona. Ah, sí, claro. Es como yo. O sea, mi mamá no me deja jugar porque prefiere estar drogándose. Prefiere estar en el TikTok. Deja de exhibirla. Entonces, pues no hay que vivir con odio. Yo te amo, mami, aunque me maltrates. Y ahí viene Freddy. Oye, tira aquí, hablando mal. O sea, agarra cualquier pretexto para hablar de su mamá, ¿no? No, o sea, qué mal hijo. Pero yo, escúchame, no me des un hijo como un chilanqui, por favor. No, pero fíjate que... Es que sí me dio risa. ¿Cómo dice? Es que no me deja jugar porque siempre se está drogando. O sea, no manches, chilanqui, ¿qué onda con tu vida? Pues es que la verdad, Freddy, siempre está drogándose ya. O sea, mamá, respeta mi ambiente. Ok, ya. Pero sí, o sea, realmente la situación que dice Chilangón. Chilangín es muy cierta, ¿eh? O sea, no puedes ir por la vida echándole la culpa a todo mundo. O sea, no puedes ir por la vida diciendo es que el gobernador... por su culpa del gobernador pasó esto, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, precisamente por eso en el país hay diferentes secretarías, donde las secretarías hay un encargado, hay un jefe de seguridad o hay un secretario de seguridad, donde precisamente, pues él es el que coordina todo eso, ¿no? Ajá. O sea, yo entiendo el dolor que ahorita estás sintiendo a la familia de Giovanni. O sea, entiendo y me pongo en sus zapatos y creo que sí ha de ser muy feo que de repente tu hermano sea noticia o que se haga viral, pero pues no por algo padre, sino porque falleció, ¿no? Así está bastante cruel. Entonces, realmente, si te pones a analizar la situación, pues ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hace la gente cuando pasan ese tipo de situaciones? Que lo mismo está pasando en Estados Unidos. Hay un culpable, el culpable pues es el policía, se ve claramente en el video, al igual que aquí en México. Pero luego nos vamos contra los que están arriba. ¿Por qué hacemos eso? Es, por ejemplo, si en tu vecindario tuvieras un problema familiar o algún problema con algún vecino, no sé, un ejemplo, tienes un hermano, llega y le pega el hermano chico de tu vecino y tú vas y le pegas a su papá. O sea, todos van a decir, güey, ¿por qué le pegaste a su papá si el que le pegó fue su hijo? ¿No? Ajá. Que en realidad, bueno, se justifica porque van a decir, pues es que papá no se puede educar al hijo, ya sabes, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no podemos ir por la vida echando culpas. Y no podemos ir por la vida tomando modas, porque en realidad, si te das cuenta, esto ha pasado desde el inicio de año. Estamos tomando modas. En marzo estábamos hablando de todo lo que ocurría con los asesinatos de mujeres. Se hizo una moda. O sea, más allá de que buscaran los derechos. Se hizo una moda, se hizo un relajo aquí en la Ciudad de México. Y ahorita en la actualidad está pasando lo mismo en Estados Unidos, en México, en Alemania y en otros países. ¿No? Pero ¿por qué me vuelvo yo? En este caso le doy una palomita al familiar porque, pues bueno, él es el hermano directo de Giovanni. Él sale con el dolor en su alma y en su corazón, sale a dar unas palabras en contra de, bueno, pues de Alfaro, ¿no? Del gobernador de Jalisco. Ajá. Pero en Estados Unidos ni siquiera son familiares, son gente que ni siquiera tiene que ver nada con la familia. ¿Y la familia qué ha hecho? O sea, esa es la pregunta. ¿Realmente la familia del fallecido, del chico este que mataron ahí en Estados Unidos, su familia qué ha hecho? ¿Por qué la gente que no es su familia está ahí? Bueno, y puede ser también de que lo hagan por miedo, porque quieras o no, si ellos llegan a hablar, se exponen. ¿No crees? Y no crees de que como todos están yendo contra los políticos, los policías, ¿no crees que vayan a hacerlo ellos también como forma de desquite? Como tú dices, están llenos de odio. O sea, si ellos salen igual a hablar, van a decir, no, pues es que ya dieron la cara, ya son ellos y todo eso. ¿No crees que tengan miedo? Pues que en cierta manera, o sea, si tú te pones en el, como lo dije hace rato, si te pones en el zapato, en los zapatos de las personas fallecidas hoy en día, por ejemplo, en el caso de aquí del mexicano, supongamos que yo llego a salir sin cubrebocas y de repente me atacan, o sea, policías o gente, o sea, sí está para pensarse, ¿no? Porque pues si dices, ¿qué onda? O sea, si no estoy haciendo nada malo, aunque la gente lo vea así, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que en la actualidad, ¿cuántos millones de mexicanos somos en la actualidad? Ahora te voy a dar el dato. O sea, tú imagínate que estás en un salón de clases. Lo mismo que pasa en un salón de clases. Estás tú en el salón de clases y de repente a un chistosito se le ocurre hacerle una broma al maestro, ¿no? Y por ese chistosito, todos en el salón se quedan sin recreo. Oh, de verdad. Entonces es lo que tú, o sea, te pones a pensar, o sea, yo no voy a estar pagando los platos rotos por ese güey, ¿no? Exacto. Y lo mismo está pasando con estos actos. A ver, vamos a ver. Señor Google, ¿cuántos mexicanos somos en el país? ¿Vale? Mira, señor Google nos dice, en la encuesta Intercensal 2000, del 2015 por la INEGI se contaron 119.530.753 habitantes en México. Estamos hablando del 2015. O sea, imagínate que 119 millones de personas están acatando las reglas. 119 millones dicen, güey, yo traigo mi cubrebocas, me gasté 50 varos en mi gel antibacterial, ajá, me gasté 100 pesos en mis guantes de látex. Estoy dando así cifras a lo tonto, ¿eh? No creas que cuestan eso. Y me compré un cubrebocas de 5 capas que me costó 80 pesos. ¿Por qué tú si estás haciendo ese gasto? ¿Por qué tú si estás pues sí, cuidando tu salud y la salud de tus familiares, no te molestas de que una persona se salga de eso? De los 119 mil millones se sale un cabrón y dice, no, pues yo no voy a ponerme nada, me vale queso. Y por ese cabrón, a lo mejor se infectan 200, 300 personas. Lo mismo que el güey de la escuela. O sea, por su culpa de él van a morir más personas. Y no, digo, no es justificable, no quiero decir que con eso ya vayan y lo maten, ¿no? También, o sea, también se pasó de liar en el policía. Ajá. Pero o siempre... hubiera bastado, en ese aspecto sí te entiendo, pero hubiera bastado con un simple, oye, retira tu casa, o que se hiciera una ley como una tipo multa, el que salga sin cubrebocas, multa, y ya. Porque la gente lo que le piensa, pues es el dinero, obviamente, sin dinero no baila el perro. Sí. Pero ajá, estamos de acuerdo que, y yo lo he dicho, cada quien estamos donde queremos. Y es lo que te digo, y veo que en una cuadra se están balaceando y yo me meto corriendo por esa cuadra, pues obviamente me va a tocar un balazo, probablemente me toque un balazo. A lo mejor y no, a lo mejor era libro, ¿no? Ajá. Pero todos estamos donde queremos estar. Ese es el problema de la gente. Si yo no quiero que me agredan, si estoy viendo cómo está la psicosis en el país, si veo que ahorita los mismos médicos van y les avientan cloro afuera de un hospital. O sea, imagínate qué va a pasar con una persona que no está acatando las reglas. Y un güey que tiene autoridad y que se siente más en Z, pues obviamente pues se va a pasar de liana, ¿no? Y fue lo que pasó. Ajá. Ahora, mi pregunta es, si él hubiera traído cubrebocas, ¿hubiera pasado esto? Sí, pero pues ya... Él hubiera no existido. No, yo sé que no existe. Ya pasó, ya se cometió. Quieras o no, o sea, sí, él estuvo mal en no usar cubrebocas, en ser sin cubrebocas. A lo mejor no sabemos el fondo también de la olla más que la cuchara, ¿no? Ajá. Sabiendo que estaba drogado, pero qué tal, y no estaba drogado, pero a lo mejor se puso de impertinente. Es que esa es otra cuestión también. O sea, nosotros vemos videos. ¿Cuántas veces hemos visto videos nosotros en las redes donde te pasan un minuto y resulta que el video dura 5 minutos y no se ve donde al que le pegaron o al que mataron estuvo chingándolo durante los otros 4 minutos atrás? Así es. ¿No? O sea, realmente sí, esa es la situación. Quiero sonar mejor y... Ajá. Es que esa es la situación. Creo, fíjate, yo estoy... No me gustan ese tipo de noticias y ya lo habíamos dicho, no íbamos a hablar de este tipo de notas porque aquí en México, la verdad, perdón por lo que voy a decir, pero a los mexicanos nos gustan mitote, la realidad de las cosas. Tenemos un video en las redes sociales de la muerte de Giovanni donde no se ve qué pasó atrás, a diferencia del video de lo que pasó en Estados Unidos, donde se ve cómo llegan, se ve cómo lo bajan, se ve cómo... lo pasan a la otra calle, donde se ve cuando le ponen la rodilla en la cabeza, o sea, se ve realmente todo. Estamos hablando de que ahí se grabó casi 5 o 7 minutos. Y de este lado tenemos un video así súper chiquito donde no se ve gran cosa. Y muchas veces hemos caído en este error donde por videos cortos, donde no tenemos el trasfondo de las cosas, nos vamos con la finta de muchas cosas y empezamos a hacer desmadres como los que han estado haciendo últimamente, ¿no? Lo que sí tengo bien claro es que si ahorita, lo volvemos a repetir, 119 millones de mexicanos están acatando las reglas, ¿a ti qué te da el derecho de no hacerlo? Pones en riesgo la vida de los demás. Ahora, otra cosa, y es una frase que la verdad ojalá y se les quede mucho en la cabeza, esta pandemia que tenemos actualmente, que ya nos burlamos de Gatell hace rato, que tiene 3 semanas diciendo que ya estamos en las últimas de la pandemia y esto sigue creciendo. Perdón por lo que les voy a decir, pero la pandemia va a durar lo que nosotros queremos que dure. Si nosotros estamos sin usar tapabocas, si nosotros estamos usando tapabocas que no, ya lo mencionamos hace rato, que no traigan las tapas debidas, que no traigan los lineamientos de salud debidos, no va a servir de nada traer un cubrebocas con la boquita de Pikachu, porque no te va a servir de nada. Es como si no trajeras un cubrebocas. No te va a servir de nada traer un cubrebocas con la risa del Joker, y tampoco tiene las 5 capas, y al final del día te vas a enfermar. Entonces, pues esto va a durar lo que nosotros queremos que dure. Y volvemos a lo mismo, tenemos ahí otro, pues otra moda más. O sea, prefiero que me cargue la chingada, pero yo quiero traer mi cubrebocas del Guasón, ¿no? Para verme guapo cuando salga a la calle. Güey, no hay nadie en la calle, ¿quién te va a ver guapo? Si no hay gente en la calle. Y los ¿a quién se le hace atractivo ver una persona con cubrebocas? Con cubrebocas, exactamente. Aparte, ¿qué tal y te quitas el cubrebocas y te huele la boca? O sea, tienen los dientes todos podridos y negros. O sea, chimuelo, o sea, ¿no? Ajá, así ¿no? como Johnny. Ah, por favor. Entonces, realmente, pues... ponerte la dentadura. Pues sí, es que caemos otra vez en lo mismo. Estamos llevando las cosas por moda. Entonces, no lo estamos llevando por nuestro bien, porque estemos bien de salud, porque, por no contagiarnos, por no contagiar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. No, yo me quiero ir con mi DC de Pikachu. ¡Pikachu! Entonces, pues, tacaño. ¡Pikachu! ¡Pikachu! A mí sí me sale feliz. ¡Pikachu! Tengo voz de Pikachu. Yo hago el doblaje de Pikachu, Freddy. Tú no sabes. Pero bueno. Oye, Freddy. Es que dice aquí, te estás mandando un mensaje. Mensaje para Freddy. Mensaje para Freddy. Mensaje para Freddy. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya. Es que ahora me están escribiendo por Instagram, me están escribiendo por el WhatsApp. Por cierto, si nos quieren mandar saludos o nos quieren mentar la Mauser al 5581-423418 en el WhatsApp. Mándenos un WhatsApp, por favor. Sí, mándenos un WhatsApp, por favorcito. Hay un TikTok así, ¿no? Y Lupita que dice, ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Sí, este también ya lo vi. Saludos para... Mira, está conectado ahorita ya que nos están mandando saludos para Sandy. Me dice, sí, si quieres enviámelo a las 9, avísame ya que va a acabar el programa. Es que de repente empiezo a mandar los banners a través de Twitter y a través de Facebook, pero al Instagram lo dejo al final y pues ahí es donde vale queso todo. Por acá le mandamos saludos a Joy. Ay, sí, mi Joy. De 8.80 el kilo de chile chilaca. Así hablan los de Chihuahua, ¿no? Así hablan los de Chihuahua, ¿no? Las 7.48. De 8.80 el kilo de chile chilaca. Como que pronuncian mucho la che. Como los che, boludo. Por favor. Bueno, qué boludo. No me rompa la pelota, no, boludo. ¿Te acuerdas de... Ah, no, tú no estuviste con nosotros cuando estábamos en Vigo y hacíamos el juego de la galleta con la frutilla? No, yo no estaba. ¿No estabas? No. A ver, te vamos a hacer que hagas el juego de la fruta. Es que según supuestamente nosotros nos juntábamos con mi hija Tina, que es uruguaya de corazón. Ajá. Y teníamos una frasecita que decía, hoy desayuné galletas con frutilla en la calle de la playa con mi amiga la Pollo Arre. Entonces pasamos a los canales de Vigo y hacíamos que hablaran así como uruguayos. A ver, dilo. Hoy desayuné galleta con frutilla. Hoy desayuné galletas con frutilla. ¿Cuál galletas? Ah, por favor. A ver. Por favor. Otra vez. Hoy desayuné. A ver, no saben ni hablar español, Freddy, y la pones a hablar uruguayo. O sea. No. Hoy desayuné galletas con frutilla en la calle de la playa. Ajá. A ver. No, ya, cache. Ya, sigamos con la siguiente nota mejor. Bueno, vamos a ir a una cancioncita. Ah, ok. Exijo respeto, boludo. Sí, todos estamos contigo. Vamos, vamos a escuchar. ¿A qué te recuerda esto, Liz Lupita? Ay, no. ¿A poco va a haber sección, Freddy? ¿Va a haber sección, Liz Lupita? ¿Sí? ¿Va a haber sección de las preguntas de Chinanguín? ¡Sí! ¡Va a haber preguntas, preguntas! ¡Ni sabes nada! ¡Siempre es puro tache! ¡Vámonos con música! ¡Mira! ¿Cuál es la que te pidieron, Freddy? ¿Qué? es que con mucho amor. Ay, sí, le dedico una canción a Freddy. La idiota, ¿no? De Sofía Reyes. ¿No? ¿No la de Sofía Reyes? ¿La de idiota? ¡Eres un idiota, boludo! No, ya, ¿cuál es Freddy? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Eh? ¿Es que? Ya nada. ¿Cuál es Freddy? A ver. La canción que nos están pidiendo es la de Mau y Ricky, Me Enamora. Que es que dedicada para mí, dice. Ah, por favor, ¿qué te pasa? Yo no soy tan fácil, ¿eh? Oilo. Aguanta, boludo. Vámonos con esto de Mau y Ricky. Estamos en vivo y en directo a 7 de la noche con 50. Transmitiendo desde La Pampa, boludo. Transmitiendo acá desde Argentina. Y pues ya. La de Lupita ya se fue por el excusado, creo. Ah, por favor. Vámonos, sí, con música. Ya me fui. Ya se fue por el excusado, boluda. Ya déjalo. Vámonos con música. Vámonos con música. Regresamos. ¿Por qué no funciona esta vaina? ¿Qué fue lo que sentí cuando? Estás escuchando Adicción Radial. Loquito, loquito, loquito. ¿Pa' qué voy a mentir si es que la verdad lo tiene todo? Lo tiene todo. Me gusta la cerveza y los fines de semana pasármela de fiesta. Mami, me enamoré. Confesándome, okay. Estoy pa' ver una película besándote. Si tienes ganas de comer, tú solo dime. Para empezar a calentarme aquí en el cine. Ay. Un peligro, ma, me acerco, ma, me excito. Tú eres un peligro, tú eres lo que necesito. Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Si te repleta la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Cuando estamos juntos no hace falta. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Quedarnos en casa significa ser solidarios. Pero sobre todo, cuidarnos entre todos. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate, por favor, quédate en casa. por todos. Quédate en casa. Tú también quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédarnos en casa. Hagámoslo por la sociedad, hagámoslo por nosotros. Pronto regresaremos más fuertes. Quédate en casa. Gobierno de México. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México. Conexión radial. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Un beso, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Hostia, la Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, así pijama. Besitos de Chiquero Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Pati Cantú. A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Dios mío. Ya regresamos, 7 de la noche con 56 minutos, transmitiendo desde Argentina, boludo. Ah, con Argentina, somos más chilangos. Dice yo que somos más chilangos que el Chile. Ah, por favor. Bueno, tú no, porque tú Lupita, tú no eres de acá, ¿no? No, yo soy jarocha. Soy jarocha. Pero allá, como dicen, hijo de puta. Las señoras son bien groseras allá, no te pases. Ah, no, depende del lugar, o sea... La jarocha te dice, hijo de puta. ¿Sí o no? No, en el de donde yo soy, como es el asiento yo porque es la capital, no se habla así. Ay, claro que sí, Lupita. He oído a ti, como dices, hijo de puta, el Freddy es un hijo de puta. No puedo decir groserías, Freddy. Es que yo soy un niño, pero soy muy educado. Por favor, Freddy. Ay, ajá, sí, chilanguín, lo que tú digas. Ya sabes, no problem. Por favor, Freddy. Ay, ahí está mi mami. Mami, querida, mami adorada. Ya no te drogues, mamá. Préstame tu celular para jugar, por favor. Ya me ha de odiar, ¿verdad, mi mamá? La quemo aquí en el programa. ¿Qué dices? Siempre te pones aquí. Es que... maltrato familiar, le hacen al chilanguín, por eso se pone así, ¿no? El maltrato familiar. Pero bueno, mira, por acá nos están mandando ya algunos comentarios respecto a... Es que por eso no quería abrir el tema, pero bueno. Nos están mandando algunos comentarios respecto al tema de Giovanni, bueno, todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues vamos a leerlos, ¿verdad? A ver. Primero suéltalo. Vamos a leer... el de Joy, el de la chica de Chihuahua. Te voy a estar molestando ahora yo, Joy. Porque déjame decirte que Joy me hace burla que dice que yo hablo así. Sin miedo al éxito, papi. No, yo no hablo así. ¿Qué te pasa, Joy? Dice por acá. ¿Eh? No es cierto, no hablo así. Ay, hijo. Se me salen los gallos. Ah, perdón, pues es que después de una noche loca, una noche de copas, una noche loca. ¡Ah, por favor! Ya no lo vuelvo a hacer, de verdad es que ya no lo vuelvo a hacer, De verdad que ya no lo vuelvo a hacer. El chilanguín se me queda viendo. ¿Por qué no eres así, chilanguín? Freddy, no lo vuelves a hacer y tienes... una copa enfrente de ti. O sea, por favor, Freddy, no seas borracho. Me avergüenza, la verdad. Bien honesto, Chinanguín. Bueno, dice aquí Joy. Dice, ahí te va mi humilde opinión. Ay, Mariel, por cierto, saludos para Mariel. Que va a venir mi invitada, yo creo que la próxima semana. Si es que ahorita nos diste, y nos da luz verde, probablemente la próxima semana va a estar con nosotros. Así que bueno, ahorita platicamos con Mariel. Le mandamos un super saludo a Marielita. La voz oficial. Su voz de ella se parece a la voz de Patti Cantú. Vas a ver la próxima semana. Me decía, ay, güey, está Patti Cantú con nosotros. Pero bueno, dice Joy Hernández. Dice, ahí te va, Freddy, mi humilde opinión. Dice, entiendo que estamos en medio de una pandemia y puede que, como tú dices, sean una moda todas pues estas protestas. Pero yo prefiero que, aunque sean moda en Estados Unidos, México o el mundo, la gente esté pues siendo escuchada. Entiendo los destrozos, entiendo la pandemia, pero cuánta paciencia le hemos tenido a los gobiernos. Y bueno, pues así sea una vida o dos las que salven o las que, bueno, pues les hagan justicia. Sí tiene que ser exponiéndolos. La verdad es que yo los apoyo. ¿Cuántos Giovanni López han habido sin que nosotros nos enteremos? ¿O cuántos Michael Floyd? Que bueno, estábamos comentando fuera del aire que no es Michael Floyd. Es George Floyd. Entonces, bueno, el gobierno tiene que hacer la presión, porque si no, no hace nada. Ya basta, la gente pues se cansa, ¿no? Pero si es que yo no hablé de gobiernos, yo hoy. Yo hablé en la responsabilidad social que tenemos nosotros con nosotros mismos. Hablé en que, pues, si somos 100 mexicanos, los 100 mexicanos estamos siguiendo, estamos acatando la contingencia, pues los 100 debemos de ser parejos, ¿no? Que sí, la verdad es que sí le hemos tenido mucha paciencia a muchos gobiernos, ¿no, Liz Lupita? Y yo creo que ahí es donde está el enfado de la gente, que ya está cansada de tanta tontería. Sí, no, sí, y además que, por ejemplo, cuando una persona está acostumbrada a ser activa, ¿no? Que sale, viene, y quedarse encerrado en casa es muy difícil. Y luego sales, por ejemplo, como estaba yo comentando, ¿no? Vas a sacar la basura, vas a comprar algo en la tienda, vas a un súper. Pero pues también es como que se pongan en ese plan de que, ah, no traes cubrebocas, y pues, pum, ¿no? Balazo para el río. Muy feo, pero pues, o sea, no, ya, güey. Yo le quiero pedir una disculpa en nombre de todos los policías del mundo. Ah, por favor. Se oyó como el Paul, ¿no? Yo le quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Ah, no. Pero ahí está el Poli expresándose. ¿Tú qué piensas, Poli? Mejor no opino, Freddy, no opino. Lo está escuchando el comandante. Que lo está escuchando el comandante, dice. Dice por acá, Jay, ¿cuál perdón? Está chido que digas lo que piensas. Muchas veces yo quiero, pero tengo que frenar porque me regañan. Dice, cuando me invites yo estoy puesta. Ok, pues ahí. Ojalá que un día esté Jay con nosotros. Y por cierto, bueno, ahorita que está Jay, ahí ya la pueden escuchar. Vamos a hacer publicidad. A nosotros todos somos hermanos. Somos hermanos. Somos hijos de Dios. Por favor. Venga, hermano, escuchalo por la gorra del Señor. Sí. Escuchen a Joy. Vale muchísimo la pena. Mi queridísima Joy Hernández, que transmite a través de @FM. A la gente que nos escucha desde Chihuahua. Y la gente, bueno, pues que está allá en Chihuahua, la pueden escuchar a través del 88.5. Ahí en FM, obviamente @FM. Y los que no, pues lo pueden escuchar a través de internet. Se pueden meter a su página www.arroba.fm, ¿no? Si no me equivoco. O si no, pueden bajar aplicaciones como Tuning Radio, donde buscan ahí @FM88.5. O pueden buscar No, sí, hay muchas aplicaciones para escuchar radio en línea. Nada más buscan Chihuahua y ahí buscan @FM. Si no me equivoco. Tengo otra duda, ahorita hablando de ella, ¿qué horarios utiliza ella? Ella utiliza todos los horarios. Ah, sí, bueno, no es cierto. Es dueña de la radio, ¿no? Es cierto. Está de 7 de la mañana, de 7 a 11, creo. Obviamente, pues ahí varían los horarios. Depende de dónde la escuchen, pues ahí nada más chequen en los horarios. Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos diferencia de una hora. Uh-huh. Es una hora menos allá en Chihuahua. Cuando acá son las 8, allá apenas son las 7. Y ni así me paro temprano a escucharla, por Dios. Este también es de un TikTok, ¿no? Esta canción. Es un meme, ¿no? ¿Es un meme? De los morenitos, ¿no? Que van con la... Ah, sí, cierto. No, yo lo vi en TikTok. De unos morenitos bailando. Con un ataúd. ¿Eh? Ha sido un meme, ¿no? Del TikTok. Pero los negritos ahí salen cargando el ataúd, ¿eh? Ajá. Y hay mucha gente que se graba como si estuviera dentro de un ataúd, ¿eh? Sí, ya. Ahí está, ¿eh? Síganme, Chilanguín Galáctico. Galáctico. Galáctico Real Madrid, así síganme. Por cierto, los policías, como yo, ya no pueden subir TikTok. Regañando a López Obrador. Ah, sí, es cierto. Ya los está regañando el AMLO. ¿Y sabías eso, Liz Lupita? No. Ya ni policías ni médicos pueden subir videos con uniforme. Uy, qué chiste. Porque los multan o los corren. Pues que pues, también hacen su trabajo, se lo pasan haciendo TikToks. Es como los del Otso, ¿no? Ajá. Se lo pueden esperar. ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguito! Ok, ya. Sigue, Freddy. Se le aloca al Chilanguín. Bien feo. Dice por acá... ¿Sí? Me dejé llevar por ustedes con el Michael. O sea, ni cuenta... ¿Cuál Michael? Si nosotros no hablamos de Michael. ¿A quién nos hablamos de Michael? ¿Hablamos de Michael? A lo mejor se confundió cuando dije lo de Cristian y todo eso. Lo de Cristian. ¿Qué habías dicho primero? Carlos, el hermano de Cristian. Carlos, el hermano de Cristian. Bueno, Cristian. Ah, mira, ya nos pasó. Ya nos pasó el link. Es @.fm/chihuahua. Métanse a @.fm y ahí les van a aparecer las diferentes ciudades y ya le pican ahí en Chihuahua. Y ahí cuando la escuchen, ya le dicen, soy yo, Joy, amiga de Freddy o amigo de Freddy. ¡Ah, que ni tengo amigos! ¡Ya! Sí, Freddy, no tienes amigos. Ya porque mi mamá me manda, si no ya me hubiera ido para mi casa. Mami, ya ven por mí. Por favor, mami. ¡Ay, mamá, por favor! Ya no lo soporto, le huelen los pies, mamá. Le huelen los pies. Y es bien pedorro, mamá. Camachina. Ok, vamos con... ¿Con qué vamos, Lizupita? Ya, vamos con las notas locas, ¿no? Vámonos, sí, con las notas locas, porque ya se nos está acabando. Ya estoy chido hasta si nos acaba el programa... Pero ahorita vámonos rápido con la nota loca de así, en fa, y ya nos vamos, ¿va? Vámonos con esto aquí en la rocola AR. ¡Yes! Las notas locas por la rocola AR. Bueno, pues ahí están las notas locas. ¿De qué vamos a estar hablando, Lupita? Hoy estoy impresionado, estoy impactado. Me voy a ir haciendo un trasplante hoy mismo. Ay, yo quiero decir una. Bueno, es que esta me recuerda mucho a un programa que, si no mal recuerdo, está en Home and Health. Si no mal recuerdo. ¿En dónde? Home and Health. Home and Health. What is your name? Bueno, en un canal de Discovery. Cerca de ahí. Bueno, se supone que es una maestra de ballet que reveló, bueno, en Illinois, que reveló que se supone que se enteró antes de su embarazo, o sea, 2 horas aproximadamente. Imagínate que vayas al doctor, no sé, por un dolor de riñones, no sé, y resulta que estés embarazada. No, no, qué miedo, sí. Qué miedo. Imagínate que yo estuviera embarazado, eso sí sería preocupante. No, Lua, eso sí ya me daría miedo. ¿Cómo sale el niño? ¿Cómo entra el niño? No. Yo no podría. Bueno, la maestra de ballet se enteró que estaba embarazada. Ajá, 2 horas antes de dar a luz a una hermosa bebé. Y bueno, ¿pero cómo fue que se enteró? ¿Cómo? A ver, explícanos, ¿cómo fue que se enteró o qué show? ¿Qué onda? ¿Quién está hablando? Nada más se enteró 2 horas antes que... según llegó a la sala de emergencias a las 2:30 de la mañana y por creer que tenía cálculos renales debido a un intenso dolor. O sea, no me quiero imaginar. O sea, imagínate la profa acá dando clase. Así ¿eh? No, mamita. Imagínate la profa dando clase. No, mamita, así no, levanta más la pierna, mami. Y de repente la levanta la profa. Así, ah, mami, hasta acá, hasta arriba. Y ¡funga! Se le sale el chamaco. En plena clase. Ay, no. O sea, y ni siquiera sabe que está embarazada. ¡Ah, qué miedo! No, no sabía. Y hace cuenta que cuando llegó al hospital, se llevó una sorpresa, ¿no? Porque es que los médicos, para darte algún medicamento, tiene que comprobar que no estés embarazada. Bueno, las mujeres que no estén embarazadas. Y la sorpresa era que no tenía cálculos, no tenía nada de eso, no tenía, o sea, era pues de que ya su bebé ya quería salir, ya como que, mami, ábreme. ¡Qué miedo! Imagínate. No, o sea, imagínate que, no, ¿sabes qué sería lo peor? De que, digamos, un novio, no pasajero, ¿no? Que... No, o sea, no, pasajero. O sea, estoy pensando cosas, historias fuera del matrimonio. Ajá. No, es que, ay, no, qué miedo. O sea, de repente, como, ¿qué? Oye, ¿y si sí sabía quién era el papá? ¿Quién era el papá del niño? ¿Eh? ¿Sí sabe quién era el papá del niño? No sabo. Yo creo que le pasé igual que a mi mami. Yo no conozco a mi papá. Y ella dice que no sabe quién es. No, ya, no lo expongas, pobrecita. Ah, pues ¿para qué la riega? ¿Para qué me manda aquí? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Ay, no. ¿Ese no, chilanguín saca cada cosa? De veras. No, sí. Los dolores, digo, que no eran sobre las piedras renales. Era, se supone, porque había dilatado ya 8 centímetros. Y ya después, cuando nació una niña de 6 libras y 7 onzas. O sea, pero sí salió bien la niña entonces, nació sin problema ni nada, ¿no? Ajá. Dicen que según el parto no fue fácil, porque pues se desconocía el estado, ¿no? Y que no pudo tomar la anestesia epidural. ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡Ay, no! O sea, no manches. ¿Eh? No me puedo imaginar cómo puedes cargar a un ser vivo dentro de tu cuerpo 9 meses y no te des cuenta. O sea, se me hace tonto, pero bueno, pues hay gente que es muy distraída. Ay, perdón, me confundí. No, pero es que pone tú lo distraída, pero hay personas que, bueno, muchas personas se dan cuenta que están embarazadas porque ya no les llega su regla. Así es como muchas personas se dan cuenta, si no, tampoco se dieran cuenta. Pero yo también he sabido de personas que no la pierden, o sea, están embarazadas y siguen... Ajá, exacto. Y hay personas que también no les crece como tal, digamos, la panza, porque luego dicen, ¿no? Las parteras, ¿no? Que luego dicen, se te esconde el chamaco, ¿oye? Se te esconde el bebé. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? ¿Oye? ¿Qué? Pero Freddy sí se le nota su panza. Y no está embarazado, o sea... estar de veras con usted. Fíjate, si eso está loco, lo que te voy a platicar está que dices no mama. O sea, imagínate que de repente va, les voy a decir como lo dije hace rato para los que no habían llegado hace una hora más o menos. Ajá. Es que está de risa, pero sí está de miedo a la vez. O sea, imagínate que de repente amaneces y dices, me voy a poner unas shishis, ¿no? Como que no me gustan cómo se me ven hoy. Me voy a poner un par, así, un poco más grandes, ¿no? Y por ese implante que te pones, pues sí, de boobies, oye, muy eso, boobies, de pechos, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar? Sí, unos pechos de mujer, ¿no? ¿Cómo se le llamaría naturalmente? Tú que eres mujer. Pechos. Sí, ¿no? Pechos. Es que eso de boobies se me hace como que, en la escuela, ¿cómo te dicen? El pecho de la mujer, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Ni verlo con morbo, ni escucharlo con morbo. O sea, las palabras como nos las enseñaron nuestros profes. ¡Ah, por favor! Bueno, resulta que esta mujer, pues dijo, me voy a poner unos pechos de silicona. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué crees que pasó, Liz Lupita? Es que... ay, no manches, neta que yo no me lo creo. No. Está loco. ¿Eh? Está loco. O sea, resulta que ya sale de su operación, todo el rollo. Una cirugía cosmética. Pues resulta que la cirugía cosmética que ella se hizo le salvó la vida a una mujer en Canadá. Resulta que un reporte de un grupo de médicos publicado en el Sex Journal explica cómo un implante de silicona evitó que una mujer muriera víctima de una bala perdida. No mama. O sea, le dio prácticamente en la shishi. No, deja. La bala fue directito al corazón. Pues no, porque no llegó ni al corazón. No, por eso, pero pues... es una mujer, no nos llega nada. Oh, por favor. Broma, no se la crean. No, mamá. Bueno, resulta que... del incidente solo se sabe que la mujer de 30 años caminaba por la calle cuando sintió calor y dolor en el pecho. Luego se dio cuenta que, bueno, pues que estaba sangrando. Resulta que, bueno, una radiografía reveló que, pues bueno, tenía una bala al lado de los senos de la paciente. Estoy viendo la imagen, o sea, está ahí la bala en la silicona, o sea, está increíble esto. La mujer, bueno, fue operada en la clínica después de que pasó esto. Los médicos aseguran que es la primera vez que se topan con un seno artificial desviando la trayectoria de una bala. Y bueno, pues se sabe de casos en donde los implantes han reducido la velocidad de los proyectiles. Está como el celular de hace rato, ¿no? Que decíamos que hay unos ¿cómo se llama? Las protecciones de los celulares que como que rebotan. Rebota. O sea, imagínate tú, Liz Lupita, que te que te pusieras boobies y de repente vas corriendo, te caes y bolas, o sea, rebotas hacia arriba. No manches. No, pero qué loco, o sea, imagínate salvarte por una operación que te hiciste unas horas antes. Está increíble esto. ¿Qué más tenemos, Luis Lupita? Está medio raro y perturbador eso. Sí, sí está raro. ¿Qué más tenemos, Luis Lupita? Este me encanta. Una reportera de televisión. No. Está cruel también. Una persona que pues no debería haber mostrado. Que yo creo que eso les ha pasado mucho ahora con el trabajo desde casa, ¿no? Ajá. Como que yo ahorita te voy a platicar una anécdota que me pasó. Bueno, no me pasó a mí, pero sí a uno de mis primos, pero adelante con la nota. No, bueno, se cuenta que el periodismo televisivo en tiempos de coronavirus es un oficio que pues hay que estar al tanto de todos los detalles, ¿no? Ya ves que pues porque no puedes estar ahí en el foro, por decirlo así. Ajá, sí, pues ya dar. Las noticias las haces desde casita, ¿no? O sea, y no solamente ha pasado esta ocasión, ¿no? Sino hemos visto videos anteriores que también, o sea, dando noticias en casa pasan muchas cosas. Sí. Y pues una reportera, Melinda Mesa, así se llama, de la estación KCR. ¿Florinda Mesa, dijiste? ¿Eh? ¿Florinda Mesa? ¡Melinda! Y en el Valle de San Joaquín, los periodistas hacían una demostración de corte de pelo desde su baño, sin percatarse que la cámara captaba a un hombre desnudo en la ducha. ¡Válgame Dios! Y todos ahí viendo en el live, ¿no? Mira qué esposo tan guapo tiene. No, ya ves que luego cuando hace, bueno, tú acá también has hecho live. Ajá. Nunca falta el bromista de ¿quién es atrás de ti? Ah, sí, sí, típico. De que, oye, ¿quién está ahí en la ventana, no? Sí. Entonces, imagínate, dice, no, que le haya pasado algo así. Pues a lo mejor sí vio o algo así. Y no le importó. Pero ve. Está de terror. O ves a su esposo panzón ahí, pelón, tirado atrás en calzones. O sea, por favor. Dios mío, no hagan esto. Gordo, el señor. Qué pena ser la persona que pues salió por ahí infiltrada. Pues yo te voy a platicar algo que le pasó a uno de mis primos. Yo estaba muerto de la risa, así literal, atrás de la computadora de mi primo el más chico. Porque ya ves que ahorita están haciendo las clases vía internet, ¿no? Ajá. Pero algunas son como... Pues sí, o sea, son como live, se podría decir. O sea, están totalmente ahí viendo qué es lo que están haciendo los alumnos, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que mi primo chico, no voy a dar nombres porque no lo voy a quemar. Mi primo chico es muy vale gorro, muy así, muy... No quiere hacer tarea y no la hace, ¿no? Y le vale gorro. Y ese día yo estaba con mi primo grande, estábamos ahí en la sala. Pues mi tía obligó a mi primo a que se sentara a tomar la clase porque no quería, porque estábamos nosotros ahí jugando Xbox. Y de repente sale mi tía en la cámara porque estaba viendo, se metió en la cámara dándole un escobazo a mi primo. ¿Pero por qué? Porque no estaba poniendo atención mi primo a la clase. Y se vio el escobazo ahí en pleno live, o sea, todos los chamaquitos. Entonces, y yo dije, ¿qué oso? ¿Qué le pasa a mi tía? Ya después, pues ya se acercó mi primo y le dijo, no, pues cálmate, mamá, con Cristo, si están viendo ahí cómo le pegas. Pero pues yo estaba muerto de la risa atrás porque pues los chamaquitos se dieron cuenta de sus compañeritos y pues estaban riendo de él. Cruelmente. Tipo el chilanguino, cuando no quiere estar en su clase virtual. O sea, yo tomo todas mis clases, güey. ¿Sí? Tengo un IQ más grande que el tuyo, güey. Por favor. Nah, ¿para qué estudio? Si mi mamá me va a mantener toda la vida. Mi mamá es narcotraficante. No, ¿sí te había dicho, no? Es narcotraficante mi mamá. Bueno, ahora, ay, esto que te voy a platicar, Lupita. Ajá. Ni yo que soy un niño me la creo. ¿Has oído que se contagia el vecino, no? Del COVID. ¿Qué se contagia? Ajá. Que la abuelita, que la tía, que el novio. Y fíjate que ya el vecino le dio COVID. Fíjate, vecina, que a mi maestro se murió de coronavirus. Pero resulta... ¡Cha-cha-cha-chan! Es que esto sí está muy cruel. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué te imaginas que sea lo más raro a lo cual le pueda dar COVID o coronavirus. No sé. ¿Cómo que no sabes? Y tú sí sabes. Apúntale bien. Tú, ¿eh? Para que sepan. Ahí te va. Pues resulta, hicieron unas pruebas donde una papaya, por favor, una papaya de Celaya y una cabra arrojan positivo en pruebas de coronavirus. Perdón, es que me da risa, o sea, qué tontería, de veras. Pues fíjate. Imagínate una papaya con COVID que no pueda respirar. ¡Ay! ¡Me falta el aire! ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? ¿Tú sí sabes? ¿A poco respiran las papayas? ¿Qué tal si era una papaya, no sé, millennial, que ahorita con tantos inventos y es un nuevo estilo de papaya? ¿Una papayita? Ay, con su salsita y su limón. Pero bueno, es que, ¿cómo le va? O sea, a lo mejor y pueda tener el bicho ahí por encima, ¿no? En la cascarita o la fruta. ¿Pero que le dé el virus? O sea, no suena lógico, ¿no? ¿O cómo ves? De Lupita. ¿Falleciste, de Lupita? ¿Estás muerta? Es que, o sea, para que le dé la papaya, o sea, trato de encontrar la manera así como que de... no sé si... Bueno, yo no soy científica. Digamos de que alguien contagiado, digamos, haya escupido, o como se diga, o no sé cómo se dice. Perdón. En la tierra donde se hizo la papaya. Pero es que no suena lógico. Imagínate, o sea, primero... No, sí, o sea, entiendo, pero pues sería una opción, porque no encuentro otra. ¿Cómo puede tener coronavirus una papaya? O sea, ¿cómo es posible eso? O a lo mejor... ¿Le dieron unos chivos a la papaya? ¿No? Ok, ya me cayó. Ya, Freddy, no me... ¡No me pegues, Freddy! Es que sales con tus guarradas, o sea... Qué bueno que Luis Lupita no lo entendió. ¿Sí, verdad? ¿No me entendiste? No, porque soy niña buena. Ay, no es ni chilaguín ni sus cosas, sus babosadas. Pero sí se me hace una tontería que de repente... hagan una prueba, una papaya y salga positivo, o sea... Y otra, yo me pregunto... ¿De dónde sacaron la idea de sacarle la prueba a una papaya? Por eso, o sea, ¿cómo? Es como si ahorita ya agarrara aquí, tengo un gel antibacterial y agarrara y le así, hiciera la prueba. O sea, que no manchen también. ¿Y tal vez sale positivo? ¿O está embarazada y no la habían avisado? Y ya se va a aliviar. Oh, por favor. Y ya esta última, que también... Híjole, ¿en qué mundo vivimos, en serio? Te lo juro que no sé en qué mundo vivimos. Pues resulta... O sea, hablábamos hace rato de los gobiernos que nos desesperan porque no hacen nada. Porque a veces se les van los rateros, ¿no? A veces la gente anda robando o se pasan el semáforo y el policía no lo sigue. Pero la verdad es que... Yo les voy a pedir un aplauso para estos policías, porque hicieron un trabajo formidable, excepcional, agarrando al delincuente. Que no mames. Resulta que en la India arrestaron a una paloma porque la acusan de espionaje. Resulta que las aves migratorias no tienen, pues, como que esos anillos que tienen, pues, las palomitas, ¿no? Y bueno, una paloma se encuentra bajo custodia de autoridades de la India al ser acusada de espiar pues estaban espiando al país de Pakistán. De acuerdo con The Times of India, el ave fue capturada en la residencia de Jeta Devi, en el distrito Kathua, en Cachemira. ¿Eh? ¿No es Gita Devi? ¿Gita Devi? Ajá. Eso, es que yo no hablo hindú. Por favor. La paloma llevaba un anillo en sus patas, por lo que fue entregada a la policía. La verdad es que, bueno, no saben de dónde vino. Los lugareños la capturaron y, bueno, pues hemos encontrado un anillo en su pie, en el que se lee algunos números, dijo al medio Shailendran Kumar Mishar. ¿Sí, no? Mishra, superintendente de la policía de Kathua. ¿Pero por qué dicen que era...? ¿Qué tal? Y a lo mejor... A ver, supongamos, vamos a hacer una suposición. Traía un anillo y traía números, ¿no? Ajá. ¿Qué tal y...? A lo mejor alguien por ahí no conoce el internet todavía. Y a lo mejor le gustó a alguien, ¿no? Y dijo, bueno, pues le voy a mandar un anillo y le voy a mandar mi número telefónico. Igual y pega. Igual y dice, pues igual y me da el sí. ¿No? Pues ya viste ahí tu respuesta. ¿Por qué dicen que está haciendo espionaje? La pobre palomita. O sea, yo le veo una foto y digo, pobrecita. O sea, se queda viendo como diciendo, pues, ¿what? Es que, pues, está raro porque, por ejemplo, entiendo, ¿no? De que a lo mejor viene de otro lugar, pero ¿por qué la toman como espionaje? O sea, ¿un ave qué va a saber de que te tiene que seguir a ti o a alguien en especial o a algún lugar en especial? O sea, como dijeras, también está como que equipada la pobre paloma, ¿no? Con una camarita chiquita. Imagínate la pobre paloma. Ajá. Sola sentada ahí en la mesa del interrogatorio. Pensando, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué estoy aquí encerrada? O sea, no mames, ¿qué onda con esos policías? ¿Qué les pasa? No, bueno, es que sí, ya estamos viviendo en un mundo muy loco. Muy, muy, muy loco. No, ya ves que dice, las aves migratorias no tienen esos anillos, se supone. Ajá. Dijo la policía en un comunicado, el anillo con una especie de código nos preocupa. O sea, imagínate el cuate que mandó a la paloma con el número telefónico y el anillo para pedirle matrimonio a la chava esta que te estábamos diciendo. Pensando, no puede ser, no le llegó el mensaje, no he recibido una respuesta. Tal vez no se quiere casar conmigo. Pero no, ¿qué crees que no? No, porque era una misión imposible y obviamente la paloma no pudo llegar al otro lado de Pakistán. Valió ya, la hace como la película, la de... ¿cómo se llama la de las... Sí, güey, la de los pañales. ¿Los pañales? Las cigüeñas. Que van las cigüeñas. Ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, esa. De que ya ves que hay un pajarito, ¿no? Es que aparece pato. Que está investigando y todo, de que por qué la niña y que la bebé y todo eso. Ay, no, así me recuerda. Los van a agarrar por secuestro, ¿no? Se las van a agarrar por secuestro a las pobres cigüeñas. Está secuestrando, sí, un bebé. Ah, por favor. Ya estamos delirando mucho. Y creo que es todo, ¿no? Es que sí está. O sea, ¿qué onda con el mundo ya? Me voy a dar un tiro. No, ¿sabes qué voy a hacer ahorita? Saliendo del programa. ¿Qué? ¿Qué te dije, Chilanguín? ¿Qué voy a hacer? Ay, no, Freddy, no manches. Que se va a ir a poner unas boobies. Para que no le vaya a dar un balazo. Ah, por favor, Freddy. No, ¿no era esa? ¿O cuál? ¿La prueba del embarazo? No, dice que ya se va a ir a ver Harry Potter y a comerse una papaya. ¡Ay, papaya de Celaya! Y pues sí, ya vámonos, ¿no? Oye, Freddy, ¿no hablaste de los policías que bailaron la Macarena? ¿Sí? ¿Lo digo? ¿O no? Oye, para el otro programa, ¿no? O sea, me embarca y luego dice que ya para el otro programa. No, sí, ya de una. ¿Cuál? Pues nada, que bailaron la Macarena, ahí en Estados Unidos, el ejército, ahí en Atlanta, para ser más precisos, y pues resulta que, bueno, pues que yo creo que ante la problemática de todo lo que está pasando, pues quisieran tomar pues las cosas con un poco de humor, y pues se hizo viral el video. Es que volvemos a lo mismo, no por una sola persona van a pagar todos los policías, ¿no? Exacto, no todos son igual, no. Ya hay que vivir la vida alegres, contentos y pues sobre todo cuidarnos. Y les vuelvo a repetir, esta pandemia va a durar lo que nosotros queramos que dure. He dicho. Caso cerrado. Has dicho, Freddy. Ya nos vamos, ¿no, Freddy? Ya nos vamos, Liz. Pues ya. Ya, casi son las 9. Hoy dice Freddy que todavía no. ¿Por qué? No, ¿por qué, yo no, señor. ¡Ay! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tiene Lupita o ya nos vamos? No, ya vámonos, ¿no? Ya, Freddy, no manches también. Eso parece circo ya, o sea. Hoy no quiero humillarla, porque luego se quiere ir. Ay, no, es que me maltratan en el programa. Es que no, Freddy. Súbeme el sueldo, Freddy. O sea. Y con ustedes, nuestro payasito. No, ya no vamos a hablar mal de López Obrador, ya, nada. Es que, ay, de veras ese señor. Ay, no. ¿Tenemos hablar de él? No, yo no estoy hablando de él, pero la gente ya sabe que ese es su fondo. Estuvieron hablando mal de mí los medios de comunicación. Ok, ya, vámonos ya. Freddy, nos van a banear. No, aquí no banean, ¿eh? Pero sí te van a mandar a callar. Freddy? El señor ese anda cerrando las estaciones de radio, ¿eh? Oh, y el chilanguín que anda cerrando las estaciones de radio, dice. No. No. Vámonos ya. No, ya. Dejen en paz a López Obrador. Nos vamos. Nos escuchamos el próximo. Nos vamos. Vamos, porque. Borracho. Cámate, Alfredo, por favor. Alfredo, cámate, por favor. No, ya vámonos, porque ya esto ya se acabó. Estamos hartos ya. Ya va a empezar Harry Potter. Entonces, tenemos que ir a ver Harry Potter. Al Freddy le urge ir a ver Harry Potter. Por eso ya se quiere ir. Y aparte dice que va a ir a comprar sus palomitas. Freddy, ve al cine. ¿Qué, no tienes dinero o qué? Pues no, no hay cine. ¿Cómo voy a ir al cine? Si no hay cine. O sea. ¿Por qué me copias? O sea. ¿Tienes algo que decir, Lupita? Pasa tus redes de una vez. ¡De una vez! ¿Cómo vas? Ah, sí, porque casi nunca las digo. En Instagram. ¡Pero nos vamos! ¡Gracias! Muy... ¿Eh? No, ya pasa tus redes, ya. Y nos vamos. No, ya. En Instagram así como Liz Lupita. ¡Muchas gracias! En TikTok estoy casi igual. Estoy como arroba Liz con doble I guión bajo Lupita 444. En o sea, tienes Instagram. ¿Y qué más? TikTok. A ver quién quiere hacer un TikTok contigo, ¿no? ¡Órale! Yo lo hago. Sale si yo te hago dudo. Piénsalo. Pero si tú haces uno conmigo, el que dice: ¡ya tengo bigote! ¿No? Ándale, ándale. Pero es que mi mamá no me presta su celular. Pero bueno, ya. Es que mi mamá ya sabe que es bien envidiosa. En las noches, cuando se quede bien dormida. ¡Pregunta! ¿Cuánto es? Ah, no, no es cierto, ya vámonos, ya. La Lupita está suda. ¿Por qué suda, Lupita? A ver, no. Vamos una y nos vamos. Una nomás. Ay. Vas a decir todo lo que yo te diga en diminutivo. Casa. ¿Cómo? Casa. Casita. Árbol. Arbolito. Nube. Nubecita. Ajá. Mamuelpo. ¿Qué? Mamuelpo. ¿Qué es eso? Mamuelpo. ¿Qué es eso? Una más dilo en diminutivo. Mamuelpo. No, no lo voy a decir. ¿Por qué? No. Ese es el juego. Ese es el juego. ¿Eh? No, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se me antoja decirlo. Ok, ya vámonos, Freddy, ya. Ya. Estoy harto de ti, de mi Lupita. Ok. Pues vámonos ya, Mamuelpo. ¿Qué? ¿Por qué no puedes decir Mamuelpo? A ver, dilo tú. Mamuelpo. ¿Ya? No, pero dilo en diminutivo. No, no sé decir diminutivos. Ya, vámonos. Me voy a despedir con una canción que nos estaban pidiendo también a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp. Que por cierto, no sé dónde quedó la canción. Era la de Perdiendo la Cabeza, ¿no? Si no me equivoco. Carlos Torres. Y Carlos Rivera, ¿cuál Carlos Torres? Ah, sí, no, perdón. Carlos Torres. Carlos Quinto, dice el chocolate. Carlos Quinto. Ah, sí, ya me acordé. Me estaban pidiendo la canción de Rey Mix, la de Oye Mujer, acompañada de Juanes. Y me estaban pidiendo precisamente la de... ¿Cuál te he dicho? Carlos Rivera y Rey Mix. Nos vamos a despedir con estas dos canciones. Vale, vale. Y esperemos que tengan un excelente fin de semana. Por cierto, para todos los seguidores de la América, mañana juega Cuauhtémoc Blanco. Ay, sí, no, yo bien emocionado. Entonces, mañana va el partido a las 6:30 de la tarde, a través de, creo que es de Canal 2 o Canal 5, no lo recuerdo bien. Pero pues ahí va a estar el partidito, para que lo puedan checar, va a estar bastante bueno. Ahí a través de, pues de ese canal. El gran Cuauhtémoc Blanco, nuestro gober precioso, va a estar el día de mañana jugando en el Estadio Azteca. No lo sé cómo, hay contingencia, pero mañana van a jugar. Así es que, bueno, pues yo me despido. Soy Freddy, see you ladies. Yo soy Lupita para este viernes.

Y esto es la Electrocumbia con la voz y el estilo de Rymix. Desde San José del Vidrio, Estado de México. Y échale, Juanes. Oye, mujer, yo me